Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Está ahí. Yo estoy aquí esperando escucharle o, en fin, comunicarnos de algún modo en la manera de compartir una mañana de sábado, como tantas veces lo hacemos, con la mejor de nuestras intenciones, acompañándole con la conversación, con distintos temas, que de alguna forma queremos invitarle a que participe con nosotros. Sí, porque usted, mientras escucha lo que hablamos, seguramente tendrá su opinión, y eso es bueno, despertar opiniones en esta situación que estamos viviendo últimamente, en la que, en fin, nos tenemos que ponernos a pensar, nos guste o no, de todo lo que estamos viviendo en estos momentos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿verdad? Las noticias nos superan y, por lo tanto, tenemos que ir buscando una idea de cómo entender lo que pasa. Y si no lo entendemos, ojalá que alguien nos ayude a aclararnos un poco de todo lo que está ocurriendo. En fin, en todo caso, esta mañana la queremos tener tranquilamente con usted, mientras toma su café, su tostadita. O si usted está aún en camita, pues cosa que me alegro mucho que así sea, porque es el momento más cómodo, ¿verdad? Estar en la camita arropado ahí, escuchando la radio y escuchando a quienes son invitados en este programa y que vienen con la mejor de las intenciones de compartir con todos y cada uno de nosotros su experiencia, su vida, sus actividades, en fin, todo lo que hacen en nuestra ciudad. Queremos agradecer también a Edu Casas, que está en la técnica, junto a JJ, que van a estar en la producción del programa. Por lo tanto, muchísimas gracias a los dos por levantarse tempranito, un sábado, y venir aquí a hacer la radio. En fin, si ya todo está predispuesto, solo falta su autorización. Si usted nos lo permite, si usted quiere, si usted me deja, ¿puedo comenzar? ¿Sí? Entonces comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, eso es, no tengo ni idea. Y bueno, en fin, ahí estamos con el deseo de tener idea de algo de las cosas que vamos a tratar esta mañana. Y esta mañana, pues, nuestro amigo del alma ha venido con un subidón. Venía casi sin pisar el suelo. Venía todo entusiasmado, todo alegre, feliz, no sé. Hoy desayunó bien, supongo, Y venía todo muy contento. Me ha sorprendido, amigo. Te ha sorprendido. Perdón. Uy, uy, uy. Que tengo ahí la garganta chunga porque hace frío, ¿eh? No, el otro sábado ha hecho más frío que ayer. Otro sábado, bueno, allá hacía bastante frío, tal vez, pero por eso no, tengo, bueno, yo pillada la garganta. Oye, que te he sorprendido. ¿O te he asombrado? Que son dos cosas, bueno, que van muy relacionadas, la verdad, sí, que van muy relacionadas. Porque me ha extrañado. Sí, porque... Me ha extrañado porque venías eufórico. Además, fíjate, voy a anotar las tres palabras. Sorprendido, asombrado y, como has dicho... eufórico. Bueno, eufórico no, digo sorprendido, asombrado y... Bueno, en fin, vamos, que lo que queríamos hablar de una cosita... Y al final, pues el concepto de asombro. Sí, pero vamos a explicar a la siguiente. Vamos a entrar en intimidad. Me vas a dejar, ¿verdad? Venga. Sí. Bueno, ayer tuvimos un arduo debate con lo que queríamos conversar hoy. Ya nos pusimos de acuerdo que íbamos a conversar hoy. Y llega esta mañana Oval y me dice: mira, he pensado otra cosa. Ya está. Ahí está la sorpresa, venga. Esa es la sorpresa, sí, la sorpresa. Bien. No, porque creo que sería interesante que conversáramos sobre el concepto del asombro. El asombro. Yo creo que nuestras sociedades, en el entorno cultural en el que nos movemos, es el asombro el gran, digamos, magnate, poder, el poderoso que nos hace mover nuestro comportamiento. Y cuando hablo del comportamiento, creo que estamos continuamente buscando el asombro o intentando asombrar. Entonces, yo intentaba asombrarte hoy con esa frase, parece que te has asombrado un poco. Mucho. Bueno, y ahora, claro, pues estarás y así encima diciendo, bueno... Me vas a dejar toda la mañana así, inquieto. Sí, no, bueno, pero en fin, vamos, el concepto de asombro. ¿Dónde estamos continuamente buscando el asombro? Pues bueno, ese es el éxito de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, todos estos reels que estamos observando en Instagram, estamos continuamente, abrimos la ventana para intentar asombrarnos. Primero, un concepto, digamos, técnico, ¿no? Que es el asombro. Y el asombro es la disociación de lo acontecido en relación con lo previsto. O sea, el ser humano, lo humano, el cerebro, va continuamente haciendo una previsión de lo que va a pasar, de forma inmediata o lejana. Así que puede ser que va a pasar dentro de una hora, que va a pasar en el momento, que va a pasar con el que tiene enfrente. Y el asombro viene cuando lo que sucede no es lo que has previsto. Ahí está el asombro. El asombro se da... Entonces, ¿que vivimos en una previsión total? No. O sea, hoy voy a salir a comprar y resulta que cuando voy a comprar... Yo que sé, un artículo determinado que nos pasó esta mañana. Sí. Pues lo queríamos comprar en un supermercado, costaba casi tres veces y el valor. Claro. Entonces me he asombrado. Efectivamente. Qué tremendo, o sea, ¿no? Claro, ese es el asunto. Que en un momento. No voy a decir nombre de nada para no. No diga el nombre. Sí. Pero bueno, es un ejemplo muy práctico, inmediato, rápido y humilde, si quieres, porque no conlleva grandes riesgos. Pero tú imagínate que. Hombre, la cartera tiembla, ¿eh? La. Cartera tiene... Bueno, la cartera a lo mejor se asombra un poco. Se asombra más, un poco. Depende también de la cartera de quién, ¿eh? Sí. Porque a lo mejor es a tu cartera, también hay que explicar. La cartera de un el negocio, tipo, ¿no? Bueno, la cartera de un tipo que voy a citar a continuación, que es Donald Trump, y además de ahí empezaba todo, ¿eh? Yo creo que le suba un euro la botella de agua, tampoco parece que le timble mucho, ¿no? Yeah. O sea, depende también, los asombros dependen también del receptor, que se asombra por una cosa y otros se asombran por otra. Pero decía que las redes se han convertido en un, digamos, depositario de los asombros. Y los asombros los vamos buscando. Claro, esto, ¿y por qué lo buscamos? Porque el asombro nos gusta. El asombro es una cosa. ¿Y por qué nos gusta? Nos gusta porque aporta dopamina a nuestro cerebro. La dopamina es un neuroconector que lo que hace es abrir nuestra capacidad de conexión con otro tipo de cosas. Bueno, y que es gratificante. La dopamina es un neuroconector gratificante, igual que el cortisol. Pero si el asombro es negativo, no pasa eso, ¿no? No, el asombro no es negativo, es gratificante. ¿El asombro? ¿El asombro? Bueno, el asombro puede ser... El asombro, si vas a mirar tu cuenta y te la han vaciado... Claro, no, perdón. Es que estás contento, ¿no? Perdón, que me equivoqué yo, que pensé que me estabas preguntando por la dopamina. No, la dopamina es gratificante, tiene sus secuelas porque es adictiva, pero el asombro puede ser de una manera o de otra, da igual, claro, es decir, claro. Que depende. O sea, yo estoy aquí sentado ahora mismo y se abre esa puerta de atrás, que es la del locutor, y aparece un león, el asombro... Es el asombro. Es que el asombro no tiene, digamos, valoración. Después, las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Eso no es asombro, eso es miedo, tío. Bueno, el asombro. Después aparecerá el miedo, o aparecerá la tristeza, o aparecerá... Vamos a ver. Tú imagínate que es que el asombro no yo no le pondría al asombro, como he hecho en sí, no le pondría ningún calificativo, ni positivo ni negativo. Son las consecuencias de lo que viene después del asombro, en esa disociación de la que hablaba. Estoy hablando muy deprisa, estoy cansado. es tan bonito el tema y tan interesante que como solo me da 20 minutos para hablar, pues quiero decirlo todo. Y a lo mejor hay que hacer el asombro primera parte hoy y el sábado que viene el asombro segunda parte. Pero importante, decía que el asombro, que yo no le pondría ningún calificativo, ni positivo ni negativo, es el hecho de que lo que teníamos previsto en nuestro cerebro que va a suceder, pues sucede otra cosa distinta. Y citaba antes a Donald Trump, porque Donald Trump, bueno, el asombro se da en sitios muy concretos. Cuando vamos al circo, vamos preparados para sentir el asombro. En el circo. ¿Por qué decimos pan y circo? Porque el asombro tiene dos connotaciones y ahí eso sí que podríamos dejarlo para la segunda parte. Si el asombro o nos paraliza o nos lanza hacia la curiosidad. Si cuando vemos una cosa, hostia, ¿qué ha pasado? La curiosidad. O nos paraliza. Si entra el león, el miedo, que viene después como consecuencia, a lo mejor me paraliza. Y me paraliza por una causa, en este caso digo del león. Bueno, el león no sé si me paraliza o echará a correr, pero alguna vez... claro, echar a correr por el miedo. Lo que hace el miedo depende también, lo analiza el cerebro y dice, mejor te calles, mejor te paras, que no te vea. Porque claro, si no percibe que hay un ser allí que es futuro desayuno, pues bueno. seguramente no viene hacia mí. Se le viene haciendo agua a la boca. Y yo le digo, aquí tengo a Alex que está más gordito que yo. Y un poco más suculento. Más suculento. No, pero vamos a lo que no se me vaya. Ahora se me ha roto el lápiz. La punta encima del me ha llamado gorda. Se me ha roto la punta del lápiz, me ha asombrado. Oye, me ha llamado gorda, sí, Perdona, estás más llenito que yo, no es gordo, Que yo puedo estar delgado, enfermo, ya. Y tú en tu peso natural, pero no vamos a desvelarlo. Sí, no. Que no he dicho que estés más gordo. Más vale que no. Más rellenito. Rellenito no... Bueno, no entonces sé. Sigamos con el asombro. Sí, vamos a Trump, porque yo creo que ahí es donde quiero llegar. Es decir, Trump es el gran prestidigitador contemporáneo y que continuamente, y además ahora veréis qué cosas más curiosas cuando analizamos esto, dice, bueno, pero a Trump ya conocíamos sus trucos, porque ya había estado antes de presidente, vaya que sí, y ya lo conocíamos, dice otra vez, pero no deja de asombrarnos, porque nadie espera lo que está haciendo este hombre. En fin, el anuncio de convertir Gaza en un sitio turístico, desplazando a millones de personas, cueste lo que cueste, vamos, eso es asombroso. No voy a entrar, sí voy a entrar, vamos, a mí me parece es asombroso y lo que viene a continuación es, yo diría que delictivo. Dice, como es delictivo, porque lo juego es un tribunal internacional y se saca otro as de la manga que dice, bueno, pues ahora voy a coger al Tribunal Internacional de Justicia y lo voy a condenar yo, es decir, lo voy a perseguir. O sea, es que es un mago increíble en ese sentido de mago, que me perdonen los magos prestidigitadores, pero este hombre está continuamente asombrando. Los prestidigitadores y los que asombran juegan con dos armas. En este caso vamos a hablar del prestidigitador. Dos elementos fundamentales. Uno que es el ocultamiento, oculta cosas. Hay cosas, Donald Trump, que no dice, que ¿por qué quiere poner eso allí? Dice una cosa, pero está engañando. Y la otra muy importante es la velocidad. La velocidad con que lo hace. O sea, un mago, en cierto modo, no ilusiona, no asombra, porque sabe trabajar muy bien esos dos conceptos. El ocultamiento y la velocidad. Porque en realidad, yo me pregunto, una de las cosas que hacen los magos, a ver si este Trump también lo está haciendo. No está haciendo mirar para un lado, porque donde estamos viendo ficha es por otro distinto, y entonces nos asombra su resultado. Hoy he escuchado yo una noticia de que en realidad lo que se esconde detrás de los movimientos de Donald Trump son sus propios beneficios económicos, no ya solo de su país, sino de... Suyo. Y claro, cuando ves la corte que le siguen, el tal Bezos, el Elon Musk, el Zuckerberg, estos son su, digamos, acompañantes en la magia en la que están instalados. Y tienen la herramienta suficiente, porque el mago también trabaja con una baraja de cartas que está marcada Esto es importante porque estos chicos trabajan con estos chicos en el que se encuentran. Digo, esta es la corte. Yo le he dicho la corte de estos tres que son los grandes, digamos, hacedores de la magia tecnológica de la que hablaba al principio, de los móviles. Tienen las cartas marcadas. ¿Cómo marcan las cartas? Pues las marcan con un algoritmo que lo dirigen hacia una forma concreta de ver el universo. Y al final, ¿qué estábamos haciendo todos? Pues aplaudiendo y sentirnos asombrados. Por un lado, nos aporta dopamina, cosa que nos agradece, pero por otro lado, ellos se llevan en el algoritmo los datos personales. A mí me parece esto de un asombro impresionante también, y yo también ando asombrado. Pero el caso de Donald Trump, yo me pregunto cada mañana ya, esto como igual que la hostia que hago todos los días o casi todos los días, porque ya sabéis que la hostia para mí se había convertido en una adicción, a lo mejor alguien se asombra con eso, una adicción es que adicción porque resulta que tenía que hacer una hostia al día, entonces me convertía en un adicto y algunos días llegaba a las 10 de la noche y no había hecho nada y me sentía mal. Bueno, al margen de la adicción. Yo por las mañanas, al margen de hacer un saludo a la vida, gracias a la vida por estar aquí, cuando te levantas de la cama y te sientas un ratito antes de irte al baño, pienso, ¿con qué me va a sorprender hoy Donald Trump? Todo el mundo está pendiente de eso. ¿Eh? Sí, sí. Pero fíjate, cuando ¿qué consigue el concepto de velocidad? Pues que no nos fijemos lo que está pasando. O sea, la velocidad lo que hace es distraernos, es la distracción. El espectáculo en general, en la sociedad del espectáculo, está montada de asombro para distraernos y no pensamos. La velocidad con la que se transmite la información, cuando vamos a hablar de lo que está pasando con la Franja de Gaza en el asunto de, ya no hablamos que han muerto allí 40,000+ personas, ahora estamos hablando que van a poner un resort, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Pues que la magia nos está, en cierto modo, atrapando y estamos obnubilados, estamos asombrados, mirando. Yo creo que decíamos que había dos acciones cuando aparece esto. O echar a correr, que sería tanto como salir a la calle, o paralizados. Y estamos paralizados. Esto une un poco la conversación que teníamos ayer. Porque vivimos una sociedad paralizada. No salimos a la calle, pero es que de verdad, cuando este señor suelta esa noticia, tenemos que salir a la calle y correr. Correr porque ¿a escondernos? En este caso para enfrentarnos. Bueno, hay veces que, está entrando ya en matices muy concretos. Evidentemente, si tenemos en la cabeza lo del león, lo mejor es correr. Pero hay veces en que lo mejor es correr para enfrentarnos. Entonces... Para enfrentarse, empezar a reconocer la fuerza. Claro, si viene entrenado por mí, yo echo a correr como si fuera un león. No es porque tenga pinta él de león por el pelo, no, pero no, eso es un chiste malo. Sino porque en un momento. ese no viene solo, viene acompañado con toda esta corte a la que te he acompañado. Yo pues ando como muy solo. Que esto enlaza un poco de la necesidad de unirnos. Porque si nos unimos todos, mucho, esto echan a correr ellos. Fíjate que esto de unirnos, estaba hablando ahora en el desayuno con JJ. Sí. Y hablamos sobre una actividad que se realiza en las redes que se llama LIPS. O sea, vivos. O sea, que se junta gente por las noches sobre todo y se ponen a hablar de diferentes temas. O sea, la gente tiende a unirse, pero ya no a verse, sino que a unirse a través de las redes. Y cada uno expone lo que sea, que son unas barbaridades a veces que uno escucha y digo, ¿cómo pueden decir esas cosas sin siquiera un mínimo fundamento? Y sin embargo, es muy atractiva la idea de juntarse a través de las redes y hablar y soltar cualquier opinión que llama la atención. ¿Y por qué no nos vemos físicamente, dónde hay un punto de encuentro, dónde se fomenta la comunidad en alguna actividad que uno puede llevar a cabo? Y ahí voy a tirar a mi terreno. Es decir, que si nosotros tenemos una radio que es comunitaria, que es local, que es de la ciudadanía, ese es fundamentalmente uno de los objetivos más importantes de crear una asociación con estas características, de que podamos crear comunidad, que podamos juntarnos en la radio distintas personas con distintas actividades, compartirlas, conversar, en fin, comunicarnos, pero así físicamente, mirándonos, sobre todo, ¿no? Dándonos un abrazo cuando venimos aquí a la radio. Y esa es la cuestión que se pierde, ¿no? Bueno. Cuando dices, salgamos a la calle, ¿no? Sí, bueno. Hay una cosa que es indudable, que la historia antes no había dado la tecnología que tenemos. Ahora tenemos la opción de comunicarnos mediante los móviles, que tú hablabas. Ese, ¿cómo se llama ese encuentro? De Lips. ¿Miss? Lips, de Vivo, Lips. Ah, de Lips, de Vivo, sí, de Vivo, detrás de la pantalla. Y decías tú, dice, se reúnen para decir barbaridades. En realidad, no es que se reúnan para decir barbaridades, sino que se reúnen... Me corrige JJ, Lips. Lips. Ah, vale. Porque, gracias, JJ. Vamos, ya como podrán comprender, mi inglés tampoco es para... tampoco es bueno. Tampoco. Aquí en esta emisora, nosotros en este momento, después vienen gente mucho más docta. No, por favor. Claro que sí, y que saben el idioma. Yo incluso el castellano en ocasiones lo llevo flojo. Yo me defiendo bastante en andaluz. Decía que en realidad los que se reúnen para esto lo hacen porque nunca antes hubo una tecnología que pudieran hacerlo. Pero no se reúnen para decir barbaridades, lo hacen para asombrar. En realidad lo que hacemos continuamente cuando nos comunicamos es colocamos cosas para asombrar. La red está llena de gente que hace cosas para asombrar, porque si bien es verdad que queremos asombrarnos, también queremos asombrar a los demás. En fin, porque voy a buscar a nadie, lo tengo en mí mismo. Es decir, yo cuando hago mi viñeta diaria, cuando hago mi hostia diaria, lo que hago intento asombrar. Entonces, eso es lo que está haciendo la tecnología continuamente, que es convertirme en una pieza más del mecanismo. Pero bien es verdad que hasta ahora, el desarrollo de la tecnología no ha superado, en cuanto a la comunicación, la calidad que tiene el encuentro físico. Sí que decir que algunas de las barbaridades que la gente dice por las redes no la diría si estuviera presente. Bien por temor, vamos, esos insultos que se hacen, pues puede ser que te lleve como respuesta a una buena hostia, pero no de la hostia mía gráfica, sino de la hostia física. O bien en un momento determinado, porque se te caería la cara de vergüenza. Aunque en estos tiempos el concepto de vergüenza estamos viendo. Claro, aquí me viene a la cabeza otra vez de nuevo a nuestros representantes políticos que en el Parlamento dicen verdaderas, digamos, palabras o dicen conceptos. Barbaridades, digamos. Barbaridades. Entonces, ahí sí que dicen barbaridades. Pero creo que también lo hacen para asombrar, no a los que están allí, porque creo que se conocen, sino para asombrar a su propio público, a su propio, digamos, dogma, a sus dogmáticos, a su adoctrinado. Cada uno lanza su mensaje según su adoctrinado. Y estamos perdiendo el pensamiento crítico, que es el que dice, pero chico, ¿tú qué edad tienes? Digo, algunas veces yo me pongo. Lo reconozco, soy un fanático de los debates políticos, lo reconozco, Y intento apartarme del dogma, claro, yo me pongo ahí delante y yo tengo mi propio dogma, ¿no? Pero de verdad, y creo que en ese sentido, en algunos casos, la gente que, digamos, que son de tu cuerda, dice, pero ¿cómo puede estar diciendo esto? Si lo que hay que decir, la palabra perdón, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Eso sí que sería sorprendente. Fíjate qué cosas más curiosas estoy diciendo. Si alguien pidiera perdón, de hecho, se ha dado algún caso, pidiera perdón en el Parlamento, sería asombroso, porque se ha convertido. Cuando ve un debate político, mi previsión de lo que va a suceder, en función de mi dogma, es esto. Pero si alguien pidiera perdón, no me lo esperaría. Sería asombroso. Quiere decirse que a lo mejor lo que tendríamos, y lanzo como idea, lo que podría ser asombroso, cuando hacemos las redes, cuando hablamos con los que tenemos delante, es romperle el esquema de lo que está esperando. Que también lo hacemos. Lo hacemos también con otro tipo de lenguaje, Está el lenguaje visual, por ejemplo, cuando nos arreglamos, cuando nos echamos la colonia, que tú te acercas y dices, uy, qué bien hueles. Eso es un asombro, ¿me entiendes? Entonces, estamos continuamente, y el sistema capitalista sabe... Si no te echas colonia, también te asombra, Porque huele muy mal. Sí. Bueno, es que, bueno, puede oler a persona, pero lo que no puede oler a tigre, Así que, o sea, ese tipo de cosas también se da. Sí, pero bueno, lávate, guarro. Sí, por aquí sí. Pero también, bueno, en fin, estaba yo acordándome que aquí en Córdoba son muy limpios, O sea, ya con los cordobeses. Que desarrollaban la cultura musulmana nos enseñaron lo que era limpieza. Después los cristianos no eran tan limpios, Los cristianos eran un poquito más guarretes, ¿no? Hablando del siglo X, ¿no? Cuando aquí, porque claro, y ahora, curiosamente, y yo puedo decir. Estás disfrutar... asombrando a unas cuantas personas. Sí. ¿Por qué? Porque eso es así. Yo tengo la suerte de ir con cierta frecuencia a los baños árabes. Y Dios mío, esta gente que limpia era. Bueno, si comparamos los baños árabes con los baños que yo tenía cuando nazco, hasta los 8 años que yo vivía en una casa. No, están desayunando. No, no, no, digo, no, lo que estoy diciendo es que yo vivía en una casa, los patios, yo vivía en una casa patio, y había varias familias, y yo digo, ¿y dónde estaban los baños? Es que no había baño, ¿eh? No había baño, te lo digo ya. O sea, lo que tenemos es una zafa con una palancana en el dormitorio mismo, ¿eh? En donde dormíamos toda la familia. Bueno, bueno. Pero en fin, vamos. Más detalles no. No, simplemente intentar asombrar, digamos que estamos. Yo cuando me planteo el programa este también digo, ¿de qué voy a hablar hoy? Que se asombre la gente. Así que tampoco yo estoy libre de pecado. Pero yo creo que también es interesante lo del asombro, porque gracias al asombro hemos podido progresar, hemos podido avanzar. Si no nos hubiéramos planteado el asombro, seguramente estaremos en la caverna allí, pues en el mejor de los casos, no iba a decir yo ni pintando, porque creo que cuando pintaba alguien de la caverna diría, hostia, te ha salido eso como una gente cansando o como un jabalí, etcétera, ¿no? Se entonces parece, el asombro se convierte en algo importante. El problema está en la en cada momento de nuestra vida está, es asombroso, ¿eh? Y en este caso es asombroso como corre el reloj, ¿no? El reloj va a correr, pero sí. Curiosamente, relativamente asombroso, porque por eso decía yo que hablo rápido, porque sé que porque mi cerebro me lo ha dicho, chico, tienes 20 minutos, no tienes más. Entonces, asombroso sería que tú me dijeras, Gobal, continuamos no hasta la una al mediodía. Vamos, quédate hablando hasta la una. Entonces me asombraría por dos cuestiones. Una, porque no sé si me podré aguantar hablando hasta la una. Sí, yo creo que sí. Dos, porque voy a espantar a la gente que nos está escuchando y dice, pobrecito, el Ale este, porque sí. Yo voy a desconectar. Entonces, bueno, fin. Hoy has venido. Es mi hora, ¿no? Hoy has venido, pues, súper simpático. No obtendré, como tú dices, el ego subido. Sí. El ego. Un día hablaremos del ego. Bueno, es otro día. Qué malo el ego, qué malo. ¿Qué música nos trae eso ahí? Venga. Pues Whitney Houston. Perdón por mi inglés, pero yo ayer me senté a buscar música y me paso mucha música. Y entonces intenté asombrarme. Y en este caso, tanto más que asombrarme, intentar recordar momentos de. Yo soy un carrocilla, ¿no? O un carroza, depende del valor, el aumentativo, el diminutivo, el despectivo, el que la queramos. No, pero que yo tengo mi año, ¿no? Y entonces esta chica con sus canciones marcó ciertos momentos de mi vida y momentos agradables en este sitio que me recordaba aquellos asombros pasados. Y yo ya me despido. Whitney Houston. Y vendremos la semana que viene, si la vida lo quiere. Y no sé, Ale. Amigos oyentes, aquí despedimos a este hombre que voy a tener que invitarle claramente a que marche, porque si no, no se va. Así que quedamos con su música y continuamos, amigos. No se vayan, por favor. No, vamos, se vayan. Thank you. Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, no tengo ni idea. 'Cause the afternoon's already coming gone, and I said, who? Uno de los temas que a mí más me impacta aquí en nuestra ciudad de Córdoba son las diferentes actividades que se llevan a cabo, que son muy variadas. Y hay tanta actividad de todo tipo que dicen no sé dónde elegir, no sé dónde ir a veces porque coinciden por las fechas o por el día, en fin, siempre hay a veces coincidencias, pero en todo caso siempre hay una actividad que en la cual uno puede participar. Entre exposiciones, entre espectáculos musicales, entre teatro, entre ópera, que hay alguna hoy esta tarde en el Gran Teatro, y además también pues gente muy inquieta y que busca en la cultura pues un descubrimiento, y como hablábamos en el espacio anterior, cómo sorprendernos con la cultura cuando hay alguien que se dedica a ello y de lleno, de pleno, y queremos hoy conversar con él para que nos lleve de la mano por todas las actividades culturales que en la cual él se ve involucrado y en las actividades que él hace, y con mucha calidad, porque he escuchado algunas grabaciones hechas en sus estudios y que creo que hace un trabajo enorme. Hace tiempo atrás le invitamos y vino acompañado por unos otros artistas, pero hoy viene solo, se ha atrevido a venir solo a enfrentarse aquí en el estudio de radio. Y le damos la bienvenida. Francis Arroyo, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí de nuevo, un placer siempre. Oye, ¿qué has visto del estudio? Es otro, ¿El estudio? Este nuevo estudio, ¿no? Sí. Esto va ¿y mejorando. ¿Y tú que eres experto en esto? ¿Cómo lo ves? Yo fenomenal. ¿Sí? Yo nada más llegar digo, aquí se podía hacer un concert. ¿Ah, sí? Bueno, habría que plantearle un día, ¿no? Sí, desde luego. Por espacio hay, ¿no? Sí, espacio hay de sobra. Qué bueno. ¿Cómo la inquietud del arte? A ver, ¿eso se hace, se nace? ¿Cómo se empieza a meterse uno en este mundo tan amplio, tan profundo? Apasionante, ¿no? Sí, simplemente pienso que todo llega y a cada persona, pues desde que nace. Yo soy de los que piensan que se nace, no se hace. Y entonces siempre he sido un tío nervioso y he intentado hacer mil cosas para que mi hiperactividad esté relajada. Y nada, se me van ocurriendo ideas, mis amigos apoyan mis locuras y ahí andamos. Oye, ¿qué tan loco va a ser esto? Pues bastante. Esto va increchendo. Sí. Bastante. Cuando tú empiezas en las pequeñas escaramuzas artísticas, ¿por dónde empezaste? Yo empecé en la música. Yo estuve 15 años en la música, tuve diversos grupos musicales, aprendí a tocar varios instrumentos, tuve dos estudios de grabación. Pero llegó un momento que, bueno, y sacamos disco al mercado también. ¿Se puede decir qué grupo era? Es que estuve en muchos grupos. Ajá. Ya hace tiempo que no los digo. Tengo los cassettes guardados en el armario. Entonces eso ya pasó a la historia. Yo llegué a un momento que me saturé, porque ya sabemos todos que cuando hay en la música, sobre todo de cinco en un grupo, trabajan dos, ¿no? Entonces me saturé de eso y mi madre... Eso pasa en muchas actividades de la vida, ¿eh? Sí, pero bueno, esto del arte es así de bueno, porque descubrí a través de mi madre, que es pintora realista, pues descubrí que eso lo podía hacer yo solo, ¿no? Empecé a quitarle, yo digo siempre robarle, pero suena muy mal, empecé a quitarle los lienzos y los óleos y empecé a pintar unas barbaridades que había que tirarlas luego. Y entonces, pues nada, y descubrí que yo eso lo podía encaminar yo solo. Entonces me encantó y empecé por ahí, ¿no? ¿Y después la escultura? Sí, una vez que ya empecé con la pintura, que ya desarrollé, sobre todo cuando me obsesioné, porque tenía claro desde un principio que un artista no es nadie si no llega a una línea determinada, ¿no? Puede haber artistas que tienen una capacidad brutal de desarrollar, pero luego si no tienen una línea determinada, el valor y el fundamento a lo largo de la historia ha sido el artista que, insisto y repito, ha tenido una línea determinada. Entonces yo llegó un momento que para bien o para mal, guste o no guste, pues encontré mi línea, que precisamente fue desarrollando la labor en Argentina, ¿no? Es bueno, siempre agradezco a ese país todo lo que me dio. Entonces, pues a partir de ahí fue cuando la pintura cogió ya su auge dentro de X, ¿no? Y ya empecé a indagar otras ramas del arte plástica, como eran la instalación y sobre todo la escultura, que claro, yo tengo una colección que me es mi capricho, que son mis esféricas, son pequeñas esculturas. Entonces eso me relaja, yo creo que es de lo poco que me relaja hacer. ¿Una esférica? Esféricas son, insisto, pequeñas esculturas, como su palabra indica, de forma de esfera, ¿no? Entonces, con diferentes, lógicamente, son muy diferentes. La colección está completa en un Instagram, ¿no? Esféricas, vaya rollo. Es difícil hacer esfera, ¿no? Lo que es difícil, insisto, es llegar a una línea. A partir de ahí no hay problema. Ahora bien, lógicamente, como cualquier artista, y el que diga que no lo está mintiendo, ¿no? Cualquier artista tiene obra buena y obra mala. Entonces a veces estás lúcido y te salen cosas maravillosas a tu entender, a lo mejor claro. A otros no les gusta, ¿no? Y otras veces pues te salen obras que no valen, ¿no? O sea, pero en todo caso, ¿quién debe de interpretar tu obra? ¿El que la observa? ¿O el que la plasma en un lienzo? Yo siempre he sido de la idea de que no hay que entender. Yo siempre digo lo mismo cuando me llega la gente, y sobre todo los que trabajamos, los que desarrollamos el abstracto, ¿no? Digo, es que no hay que entender, es que yo no entiendo de esto, qué significa, pero me gusta, no me gusta. Es que no hay que entender una obra, te tiene que llenar o no, te tiene que transmitir. El entender ya sobra. Entonces, de eso se trata el arte, no de que te transmita algo. Luego ya, si quiere darte el artista su visión, pues perfecto, ¿no? Perfecto, completa, rellena, pero lo que tiene a uno es que llenarle. A cada uno le gusta un tipo de música, pues a cada uno le gusta un tipo de arte. El otro día estaba hablando con un amigo que andaba por Madrid en un museo, dicen, y supongo que ella me contará lo que vio, pero cuando vas a un lugar donde hay una exposición, en vez de entender, como comentabas tú, ¿es sentir lo que expresa el artista? Lo que acabo de decir, por supuestísimo. Sí. Eso es lo más importante, pienso yo, en vez de entender la obra. ¿Quién quiere entender una obra? Claro. Es sentir la emoción esa, ¿no? Claro, es sentirla y disfrutarla. Y a mí siempre también me pregunto, oye, ¿tu casa estará llena de tus cuadros? Digo, pues no hay ninguno. ¿Ana? Digo, hay de artistas conocidos o no conocidos que he tenido la suerte de tener obra suya y la disfruto, ¿no? Entonces lo tengo lleno mi casa de obras de otros. Cuando abre las posibilidades de desarrollar algo artístico, has estado en la música, has estado en la pintura, has estado en la escultura. Ahora pues tienes otra actividad, has estado en televisión también. Sí, ahora hemos empezado a desarrollar un programa. Bueno, yo en su momento grabé dos cortometrajes, realicé dos cortometrajes, pero eso simplemente me sirvió para, como he dicho antes, para calmar mi hiperactividad. Entonces, ahora estamos con un proyecto y que en breve hay una sorpresa, pero no se puede decir ahora mismo porque se ha llegado. Nos vamos a sorprendernos después, ¿no? Sí, se ha llegado a un acuerdo con una institución muy relevante del país y bueno, se llama. Hace 2 años creamos un grupo de gente, creamos RTV, que es una plataforma televisiva a través de TV5, que a través de 50TV, etcétera, a través de redes sociales. Entonces, con el ánimo de desarrollar la cultura, ¿no? De desarrollarla. Ya sabemos que el mundo de la cultura está bastante denostado. Hay bastante lucha. Cualquiera me dice, no, en cualquier gremio. Digo, sí, pero es que la cultura también tiene sus inris, ¿no? Entonces se creó RTV y desde hace pocos días, digo días porque hace 7-8 días solo, se han empezado a hacer documentales, un proyecto bibliográfico documental de los artistas para que quede patente para la historia, entre comillas, ¿no? Para que quede patente para el futuro. Entonces, por ejemplo, en Instagram podéis encontrar ArtTV y solo hay documentales de artistas, 20 o 30 obras de esos artistas, ¿no? Entonces, el proyecto que estamos desarrollando ahora, que en pocos días ha subido, bueno, ahí nos hemos quedado muy sorprendidos porque hay vídeos que han superado en dos días las 1,000 visualizaciones, que eso, hombre, que eso para no ser un cantante o no ser es complicado, ¿no? Entonces estamos desarrollando ese proyecto y prueba del éxito no es solo los medios, esta semana lo han recogido la noticia medios de 5 países hasta ahora, sino que una institución muy importante nos llamaron y bueno, esa es la sorpresa. ¿Por qué dices que la cultura está denostada? La cultura está denostada porque las propias gentes de la cultura no suelen apoyar lo suyo a los compañeros. Ahí está el problema, ¿no? Hay otros gremios que ves unión, que ves... Desde luego se ha intentado unir mucho, ¿no? Se ha intentado unir. Yo mismo he siempre estado obsesivo con ese tema, ¿no? Con el de unir gente de la cultura, ¿no? Para ello desarrollaba fiestas en mi estudio. Bueno, no vienen al caso ahora, pero que venía gente de la cultura, pero de todos los ámbitos, de la música, del baile, de diseño tal. Por eso se realizó la... Por eso hicimos la Asociación CREA, la Asociación Andaluza para el Fomento de la Cultura, ¿no? La cual tengo el honor ahora mismo de presidir. Se hizo para eso, para unirnos y luchar por lo nuestro. Es que es fundamental, todos los gremios tienen su asociación propia, su lucha, pero nosotros estábamos un poquito ahí y de ahí es lo que me refiero a denostado. Lógicamente, la cultura es por ciudades, en ciertas ciudades tiene mucha relevancia. Alabemos el tema Málaga, alabemos el tema Cataluña y País Vasco, por ejemplo, y en otras, pues, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? La pérdida de galería, la pérdida de muchos elementos, que vaya a un encuentro literario, que viene un literato, yo eso lo he vivido aquí, por ejemplo, viene un literato... A un literato de hombre, ya de caché, ¿no? Y estábamos 7 personas para la presentación de su libro, ¿no? Eso es muy negativo. Se tiene que enterar, tiene que descubrir la gente, como han descubierto ciertas provincias, que la cultura es economía también, que la cultura atrae mucho público. Cuando hay esa no acuerdo entre artistas, ese no unirse, ¿qué prevalece ahí? ¿Los egos? El decir yo soy no sé qué. No sé, yo pienso que sé que prevalece la envidia, ¿no? En esos casos. Pero bueno, eso se tienen que dar cuenta todos nos tenemos que dar cuenta, yo mismo lógicamente me sumo al tema, nos tenemos que dar cuenta todos de que es verdad el dicho de la unión hace la fuerza, eso es evidente. La vez que se ha estado unidos, no estoy hablando de Córdoba, ni estoy hablando de Madrid, ni estoy hablando de España, de cualquier sitio. La vez que se une la gente, el gremio, es cuando más suben todos. Eso está más que demostrado. Entonces, para eso se forman las asociaciones, para eso se forman todos los colectivos, ¿no? Eso es evidente, eso nadie ha descubierto nada nuevo. En todo caso, para que exista esa unidad habrá que despojarse de algo, ¿no? Habrá que despojarse de eso, de un poquito de ego. Yo siempre digo... Ayer me decía un compañero de Sevilla, un artista relevante, me decía, Francis, es que yo no tengo ego. Digo, pues eres tonto. Digo, vamos a ver, tienes que ser a la vez el hombre con más ego del mundo que el hombre más sencillo del mundo. Hay ocasiones en que las que tienes que soltar tu ego para que tu trabajo se valore y otras ocasiones que tienes que ver que no eres nadie, no somos nadie ninguno, ¿no? Eso nos tenemos que dar cuenta, si no nos desarrollamos, si no nos progresamos. Claro, pero cuando a lo mejor, no sé, digo yo, en los artistas, que a veces ves músicos que están cantando en la calle y escuchas otro músico que están en una discográfica y te das cuenta que el de la calle lo hace muy bien. Lo hacen tan bien que muchos de los grandes se han ido ahora a tocar a la calle. Ahora está lleno todo de vídeos en todas las redes, de reels que se van a tocar a la calle, porque ven que eso funciona muchas veces mucho más y ahora tiene mucho más público. Aquí se va variando conforme se va viendo la moda, ¿no? Ajá. Oye, ahora esto de los conciertos también, ¿se va más a los conciertos que antes? No lo sé, yo no soy ningún especialista de nada, ¿no? Ah. Entonces, yo veo que sí. Yo creo que lo que es calle se va ahora más que antes porque la gente ha descubierto que, por fin ha descubierto que se vive una vez. Entonces, ya se valora mucho el bar, que nos gusta tanto a los andaluces, a mí el primero, se valoran los amigos, el que tiene un amigo tiene un tesoro, como se suele decir, y eso es evidentísimo, y más en estos tiempos de locura digital. Y nada, claro, todo lo que son los conciertos se suma a ello, ¿no? Los viajes, los conciertos, todo es un pack, ¿no? Hoy el público se quejaba que sí iba a tocar en España, y las entradas costaban un dinero y la gestión de la venta de las entradas, pues, sumaba mucho, ¿no? Si alguien se compraba 3 entradas, ya le subían 66 euros la compra de esas entradas, aparte de lo que el valor que tenía la entrada del músico, ¿no? Todos estos temas, cuando se tratan de gestionar la economía, tal vez no asiste más gente porque los precios son muy altos, porque no hay un poder adquisitivo que se distribuye hacia la cultura. Hay muchas necesidades primarias, ¿no? Es que todas estas cosas de la economía cultural, la economía en la cultura, hay que medirla por un doble rasero. Yo siempre he dicho que ni tanto ni tan calvo. Al que dice que es muy barato, le digo, míralo en general, la economía de la gente. Al que dice que es muy caro, le digo, hazlo tú. Porque siempre hay las quejas, ¿no? El libro, el cuadro, a los artistas nos dicen, oye, me llegaron una vez, tú tendrás mucha obra, ¿no? Muchísimas. Y dice, pues regálame una, ¿no? En fin, lo típico que nos ha pasado a los artistas, ¿no? Entonces, eso tiene un doble nivel, ¿no? Tiene el doble nivel de que hay que valorar las cosas, que hay un trabajo detrás, por eso cuesta ese trabajo tanto, y por otro lado está el que se aprovecha, claro, el que se aprovecha y lo sube demasiado, ¿no? Pero insisto que nos gusta mucho también hablar, pero a toda esa gente que habla y nunca hace nada, le diría yo que también quisieran algo, ¿no? Porque, claro, el que crea, el que es un artista, tiene que echar muchas horas, mucha emoción, mucha dedicación para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Tiene todo eso y sobre todo lo principal, tiene que comer. Entonces, bueno, aparte, si tiene la manía de comer. Claro, si tiene esa manía, pues tendrá que vender, tendrá que desarrollar. Recordemos que en las artes plásticas es desastroso, o sea, entre la crisis y la pandemia, las galerías se han perdido. El otro día me llegaba una persona, es que las galerías que están cobrando, es que no sé qué. Y digo, pues da gracias, no vayas. O sea, yo, por ejemplo, no me ha pasado ese caso porque yo he ido por otro derrotero, ¿no? Pero es que las únicas galerías que existen ya prácticamente son las pocas institucionales y las que cobran. Porque es que no, y demos gracias que existen, ¿no? Como le he dicho yo a este amigo, ¿no? Digo, eso es un problema, que si no habría ni eso. O sea, si no hay galería no se puede exponer, claro. Claro, cosa diferente es que te cuadre o no, pero las personas, igual que tú tienes tu obra derecho a ponerle el precio que quieras y el público tiene derecho a comprar, no comprar, adquirir o no adquirir, pues lo mismo con la galería, no vayas si te parece mal, ¿no? Pero es que esto hay que moverlo porque el artista se ve abocado a un sufrimiento digital tremendísimo, ¿no? Uh-huh. En estos tiempos, el que no mueve digitalmente, hay miles de artistas muchísimos mejores que otros, con todo el respeto a todos, ¿eh? Pero que no, al no moverse, al no saber desarrollarse en redes sociales, pues están ahí, en fin. ¿Cómo marcan las redes sociales en todo, no? Yo creo que entre la burocratización, que no me sale, y la digitalización se están cargando el mundo directamente. O sea, esto es horrible. Ahora el que... Bueno, da igual, no voy a poner ejemplos, pero que yo creo que esto está destrozando y ya lo de la IA ya apaga y vámonos, ¿no? Eso es fuertísimo, ¿eh? Eso es fuertísimo. ¿Y aún así tienes la valentía de trabajar en una revista? Sí, Espacio Cultura. Espacio Cultura es que era un amigo común de varios de los que componemos Espacio Cultura. Una revista que nació en Madrid, que la llevaba un empresario, no un cultureta, como digo yo, ¿no? Un agente de la cultura. Entonces, a mí esas cosas me ponen nervioso. Cuando veo un proyecto interesante que no desarrollan, que seguía con 20 páginas durante un año, que no, entonces le ofrecimos quedárnosla, le ofrecimos moverla a nosotros, con BSN Producciones, con, bueno, una serie de gente, ¿no? Y por suerte, pues ha crecido muchísimo en un año que llevamos con ella, ¿no? Prueba de ello son las 80 y tantas páginas y el desarrollo que ha tenido la última revista, Colofón, del año 2024. Te mueves en muchos ámbitos, ¿eh? ¿Y hay tiempo para ello? Hay tiempo. Esa es la pregunta del millón. Siempre me dicen lo mismo. Digo, ah, yo sí, tengo para tiempo para eso y para mucho más. Eso es como... cómo distribuir tu tiempo y llega para todo, ¿no? Sí, si tiene uno la suerte de, hombre, de que las cosas vayan medio que, pues te da tiempo a todo. Y sobre todo la ilusión, porque claro, uno está como buen artista sábado y domingo también sin parar. O sea, hay que tener arte para llevar a cabo una buena gestión del tiempo, ¿no? Hay que tener arte y hay que, sobre todo, ser nervioso, como digo yo, que insisto, ¿no? Hay que tener un poquito de movimiento, de iniciativa, ¿no? De ganas. Eso, hostia, venía ganas. Para aquí hablando, ¿no? Ya sabe, ha venido mi hijo a acompañarme. Ah, se llama Álvaro, el hijo está por aquí, Álvaro. Venía, Álvaro Arroyo. Perdón. Y venía diciéndole eso, ¿no? Que lo que hay que tener es iniciativa y ganas. Que eso es el tener, para los artistas, es súper interesante el tener un proyecto en la mente, ¿no? En estos tiempos también de depresión, de caída de psicológica, de etcétera, ¿no? Nosotros solemos, hombre, somos también demasiado sensibles y nos afecta todo mucho, pero también estas cosas nos hace tener esa alegría de futuro, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero nos sale esa esperanza, esa ilusión es la palabra, ¿no? Y nos hace vivir. Dicen a artistas, ves artistas de 80 años que están todo el día haciendo el tonto, del buen sentido, ¿no? Y dicen usted, son felices, son como niños, el artista es un niño que crece, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo y eso sobre todo para nosotros no tiene precio. Javier, ¿por qué me salió Javier, no? Francis Arroyo, pues muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros echando un ratito y conversando sobre tu trabajo, tu arte, y hemos llegado a ponernos de acuerdo en una colaboración que harás también en el programa, cosa que te agradezco públicamente, que nos eches un cable, y vamos a ir viendo con el tiempo cómo, pues, la cultura se le tiene que dar una plataforma, una ayuda, un altavoz para que la gente entendamos que la cultura también es muy importante en nuestra vida. Gracias a vosotros y siempre por la difusión de la cultura, que es lo importante. Siempre un placer venir por aquí. Francis Arroyo, gracias, amigo. Gracias. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... Con el tiempo, a todas partes, llegará la reparación. Solón. Desde hace varios años atrás hemos estado tomando el pulso a unas actividades que se realizan en uno de nuestros barrios de aquí, de la ciudad de Córdoba. Y hace muchos años hemos estado intentando divulgar todo lo que estos vecinos y vecinas tenían o tienen como deseo de hacer un cambio en el lugar donde viven, que todo esto quede más o menos enfocado a que hay una posibilidad de avanzar, de experimentar un cambio en el grupo, en el barrio, de poder darle al barrio un interés mucho más importante del que hoy en día pueda tener para el resto de la sociedad cordobesa. En todo caso, las reivindicaciones siempre son difíciles, siempre tienen muchísimas dificultades, pero lo que yo admiro es la paciencia, el esfuerzo, la constancia, la perseverancia que tienen las personas que intentan dignificar el lugar donde viven. Y por eso le queremos dar la bienvenida esta mañana a Antonio Fernández. Buenos días, Chache. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien, aquí tirando como siempre. Como siempre, ¿no? Y también viene Luis Maya con nosotros. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás, amigo? Pues mira, aquí encantado de compartir una mañana contigo. Sí. Es que hace días atrás hablábamos porque hubo un acto muy protocolario organizado por las instituciones, como siempre ocurre, y que me llamó la atención el que no sé si tomaron en cuenta el barrio, no sé si consideraron a quienes dirigen el barrio para poder tener un desarrollo de un plan que se programó hace algunos años atrás, un plan de integración, y que fue votado unánimemente por el ayuntamiento de nuestra ciudad, por todos los partidos políticos, y que sin embargo en la actualidad sigue sin desarrollarse, y cuando hay un punto de ellos que a lo mejor se puede desarrollar, no toman en cuenta a los vecinos y vecinas. Pues... Te has quedado corto, Ale. Ah, me he quedado más corto. No quería ser tan duro. Ah. No, tampoco te corresponde, no. La verdad. Sí. Hay de agradecer, ¿no? Pues es un plan integral que, como tú muy bien has dicho, fue aceptado por mayoría absoluta desde lo que es el gobierno municipal hasta lo que es la oposición, ¿no? Por todos los partidos políticos. ¿En qué año fue? No me acuerdo, pero fue muchos años atrás, ¿no? Sí, el plan integral de Palmera en 3 mociones ha sido aceptado. Estamos hablando de hace 7 años. Ah, yo pensé que era más, fíjate. Sí, 7-8 años. Hace 7-8 años, sí. Y en ese transcurrir de esos 8 años ha sido aceptado por 2 gobiernos municipales distintos, de distinto color, y por 2 oposiciones distintas de distinto color de gobierno, ¿no? Y entonces siempre, pues, sobre todo últimamente, pues una sonrisita y la foto, y el plan integral, pues ahí no hay ninguna inversión, nos sentamos y vamos a apoyarlo, pero de bocas para afuera, y al final, pues el barrio, pues como que un plan integral que haya sido apoyado por el ayuntamiento, pues no se hace nada. Pero Luis, cuando montaron todo este acto, por decirlo de alguna manera, ¿en qué participó el barrio? El barrio participó en hacer el propio plan integral y la asociación de vecinos lo hizo como algo suyo, como representativo de lo que es, de lo que es los vecinos, ¿no? Sí, no, pero me refiero a este último acto, que fueron autoridades allí a inaugurar una escuela. Sí, lo que fueron allí a coger, de alguna manera, bueno, pues el Colegio Duque de Rivas, que ya se ha conseguido de que por parte de la Administración de Educación de la Junta de Andalucía, pues lo cerrara. Lo cerraron, literalmente. Porque lo cerraron después de muchísimas propuestas que por parte de los vecinos le hicimos a la Delegación de Educación. Lo cerraron, pues bueno, para de alguna manera, pues han abierto el colegio a razón de propuestas que desde la asociación se puso encima de la mesa, pero de otro lugar y de otro espacio que inclusive al día de hoy pues está deteriorado y está, vamos, casi cayéndose. Y el Colegio Duque de Rivas, pues bueno, es un uso que se va a hacer pues para lo que son los colectivos del tercer sector, como se le suele llamar. ¿Qué es el tercer sector? A ver. Bueno, pues el tercer sector son los colectivos que trabajan tanto en el barrio como en todos los sitios, ¿no? Que son las ONGs que están trabajando en el barrio, que hacen su labor y su trabajo, y entonces pues ellas son las que van a estar en el Colegio Duque de Rivas. ¿Y eso cuándo se va a poner en acción, esa propuesta, esa inauguración de todo lo que van a hacer? Esa inauguración ya la han hecho. A nosotros, a la asociación de vecinos, nos invitaron, pero cuando ya está todo hecho. Te invito para que asistas, pero que ya se ha hecho como nosotros digamos y como nosotros queramos, sí, por parte de ellos, ¿no? Entonces te invitamos para que asistas. Entonces, es una manera de cumplir por su parte y al mismo tiempo de decir, bueno, pues aquí tenéis un colegio que estaba cerrado y se va a abrir, pero para lo que nosotros queremos, no para lo que ustedes digáis. Chache, después de tanta lucha y se hacen estas cosas, ¿qué opina la gente del barrio? Bueno, de momento la gente del barrio opina que una vez más, desgraciadamente, vuelven a ser ignorados su opinión. Y una vez más, bueno, pues se le arrincona en esa franja en la que vivimos, sin contar absolutamente para nada con sus opiniones, hombre, y con su representación, que para algo la han movilizado, ¿no? Bueno, tampoco nos ha pillado mucho de sorpresa, ¿no? Porque ya sabíamos desde un principio cómo piensan y de qué forma actúan, ¿no? Ya sabíamos que no son muy partidarios ni muy amigos de los movimientos vecinales y sociales. Pero bueno, de alguna forma, nosotros, a pesar de que no nos ha caído mucho en gracia que ninguna de las 2 representaciones de los 2 proyectos que se han puesto en marcha en Palmera, como fue lo de la cocina y como así ahora lo del colegio, esos proyectos que hay ahí ahora de escuelas, talleres, en ningún momento se nos ha tenido en cuenta algún vecino del barrio, ¿eh? Que quede claro que no nos referimos a nosotros directamente, cualquier vecino del barrio, para que pudiera dar como mínimo su opinión del proyecto, ¿no? Bueno, se nos ha puesto ahí sentado, se nos ha invitado a que formemos, o al menos que estemos presentes, pero sin tener ninguna clase de representación ni ninguna clase de, digamos, actividad de... O sea que poder. No vais a participar en eso. No, para nada. Nosotros allí estábamos sentados como unos invitados más. Y en ningún momento a ningún vecino del barrio, ¿eh? Ya hablo en general, se le dio la posibilidad de que comentaran o al menos que dieran qué les parecía, qué no. No, oye, pero no, ¿consideráis que estáis haciendo algo que no entiende la institución y por eso no os toma en cuenta? No, no, porque si hay algo que este colectivo, esta Asociación de Vecinos Unidos Esperanza de la Palmera ha hecho, y eso lo saben todos, los gobernantes actuales y los anteriores, ha sido serle fieles a la palabra que se dio cuando nos reunimos con ellos. Y era la de, mientras no nos deis motivo, nosotros vamos a respetar lo que aquí se ha hablado. En ningún momento vamos a hacer ningún movimiento ni vamos a hacer absolutamente nada que no hayamos acordado con anterioridad. Entonces, nosotros nunca hemos tomado medidas, más movilizaciones vecinales, precisamente porque se habló y se dijo que se iban a poner en marcha los proyectos, por supuesto, paso a paso, pero contando siempre con esta asociación vecinal y con la opinión vecinal. Bien, bien, pero ya estamos viendo que esto, bueno, pues quedó en agua de borraja. Bueno, pues como ya dijimos en la anterior ocasión que estuvimos aquí, sí, me acuerdo. Llegará un momento en el que nos tenemos que plantear, porque tenemos varios problemas que hay que resolverlos. Tenemos un plazo de tiempo y el tiempo se acaba. La paciencia también. Y por supuesto, tanto la fidelidad como la paciencia, como ya hemos dicho antes, nos llevará a que tengamos que hacer movimiento. Y no lo entiendo. No entiendo por qué nos tienen que obligar a que hagamos unos movimientos que no queremos hacer, pero que estamos viendo que es la única forma de que se nos escuche, de que se nos atiende, de que de una vez por todas se cuente con nuestra opinión en alguno de los proyectos. Luis, los barrios vulnerables aquí en nuestra ciudad, ¿no se les quiere tomar en cuenta? Pues, ¿qué opina, lo que quieren, cómo resolver sus problemas? Los vecinos y vecinas sí sabemos lo que queremos y sí sabemos cuál es la solución, porque vivimos 24 horas en ella. Los que no son de nuestro barrio, lo que nos preguntamos es, ¿queréis que cambie nuestro barrio? ¿Ustedes queréis que cambie lo que hay en nuestro barrio? Y por lo que se ve, por la experiencia que tenemos en Palmera, como en otros barrios tan vulnerables como el nuestro, se invierten millones de euros. ¿Y dónde está lo que es la solución? Porque la prueba está de que nuestros barrios, en todos los sentidos y en todos los temas, educación, formación, empleo, cada vez se va deteriorando más. Y sin embargo, las inversiones cada vez son más, venga de donde venga, tanto a nivel público, de la administración pública, subvenciones y proyectos, como a nivel privado, ¿no? De las fundaciones, lo que se aporta. Cuando desde la asociación de vecinos, desde los vecinos, aportamos ideas, aportamos proyectos, aportamos de que con unos recursos menos económicos se pueden conseguir muchísimas cosas más. Porque muchas veces la ayuda no es la económica, sino el aporte personal que se puede utilizar para coger y para solucionar. Entonces, voluntariado. En Palmeras hay mucho voluntariado. Y no es malo, es bueno. Pero también los que somos de Palmeras decimos voluntariado. Mientras que exista un proyecto, claro. Cuando se acaba el proyecto, ¿qué tipo de voluntariado existe? Uh-huh. En los vecinos y las vecinas del barrio. Oye, el otro día hablaba con una persona que conoce a un muchacho de Palmeras, que empezó a estudiar cuestiones de técnicas y que ahora trabaja en Alemania, ¿no? Y de vez en cuando viene aquí a, bueno, cuando corresponden sus vacaciones, viene aquí al barrio. Y yo decía, es fantástico que un joven de las Palmeras, pues vayan caminando su vida y se demuestre que pueden hacerlo. Como la profesora que hay también, no me acuerdo su nombre, Carrillo, me parece que el apellido. Sí, Sara. Sara. Sara Carrillo. Sara Carrillo. Sara Carrillo. También superó todas las dificultades, y aquí vino a explicar todas las dificultades que tuvo para poder acceder a los estudios superiores. Y eso hay que ver que hay gente en este barrio de las Palmeras que está dispuesta a salir siempre y cuando le den una oportunidad, ¿no? Así es, como tú muy bien has dicho, ¿vale? Hay muchísima gente que de alguna manera, bueno, decir a la sombra, no es que estén a la sombra, sino que son personas tan humildes, tan sencillas y tan normales como todo el mundo, ¿no? De que están ahí aportando a la sociedad, pero sobre todo a nuestro barrio. Hay muchísima gente de que han salido del barrio que inclusive tienen unos cargos de responsabilidad tremendos a nivel de ciudad, ¿no? Y son de Palmera. Incluso a nivel deportivo, por ponerte un ejemplo también, bueno, lo que es India Martínez. India Martínez es nuestra vecina, vamos, del barrio, por ponerte un ejemplo. Pero hay muchísima juventud, tanto mujeres como hombres, que dedican, que sus padres se involucran para darle una educación para que tengan su carrera y tengan su estudio. Pero ese hándicap tiene un extra. Un extra es el entorno donde se rodean, no son las mismas facilidades de estudiar, el aspecto económico no es el mismo. Es decir, que si un estudiante o una estudiante tiene problemas de cara a poder sacar una carrera, imagínate un chico o una chica de Palmera, lo que conlleva también el coger y sacarlo para adelante, ¿no? Sí, ojalá que se despertara ese interés y esa responsabilidad, porque también son ciudadanos y ciudadanas cordobeses que tengan que encontrar ese apoyo por parte de las instituciones para desarrollarse como individuos y poder integrarse a la sociedad plenamente. Entonces, parece que estamos dispuestos a que sea siempre marginal esos barrios. Bueno, sí, tendríamos que puntualizar que hoy por hoy tenemos un apoyo importante, muy importante para nosotros y para nuestros niños, que es el proyecto de la Universidad de Córdoba, de UCO, que nos está becando desde hace ya 4 o 5 años a niños. ¿Y van saliendo estudiantes? Y están dándole unos resultados excelentísimos. Qué bueno. O sea, tanto los vecinos de Palmera como los mismos representantes de la universidad están extrañados de la capacidad enorme que están teniendo los niños para tener buenos resultados académicos cada curso que terminan, ¿no? Entonces, esa parte, de alguna forma, está un poquito más cubierta. Contamos con la gran colaboración de la Universidad de Córdoba, UCO. También tenemos un apoyo institucional importante y ayuda en lo que pueden aportar de Loyola. Son las dos universidades que desde un principio que se presentó este plan integral han estado siempre con nosotros. Eso es cierto y eso hay que reconocerlo, ¿eh? Luego, institucionalmente hablando, bueno, pues el interés que cambien las condiciones de estos barrios, el interés político, que quede claro, de que haya una transformación social en estos barrios, él es prácticamente nula. Es nula. Los motivos. Nosotros tenemos nuestra propia idea de cuáles son los motivos, ¿no? Los motivos según ellos, ¿no? Claro, los motivos que tienen para no invertir, para no implicarse mejor y más en esta realidad que queremos cambiar los propios vecinos del barrio, ellos saben cuál es. Nosotros tenemos una idea, ¿no? Y es que como en varias ocasiones hemos hablado ya, políticamente estos barrios son muy importantes para ellos, porque tienen dos fases muy importantes para el político. Son barrios que dan mucho juego político, barrios que si tú haces una inversión muy resonante, suena mucho, da mucha. Y al mismo tiempo, pues son barrios que de alguna forma te sirven como trastero de desahogo, ¿no? Si en cualquier otro barrio más que ellos llaman más formalizado o de la ciudad hay alguna familia conflictiva, el problema, como norma general, pocas veces lo han resuelto, lo han trasladado. Claro, mientras estos barrios estén ahí disponibles y cambie poco, parece ser, posiblemente me pueda equivocar, pero hasta ahora la experiencia me ha enseñado que no están muy por la labor de que aquí cambien las cosas en esta clase de barrio, ¿no? Y hablo en general ya. Bueno, quizá sea esa la realidad por la que quieren o no quieren que aquí cambien las cosas y salgamos de esta situación en la que nos encontramos en estos barrios excluidos. cuando se analiza así, como lo está haciendo Chache, de cuál es la realidad según el parecer de los vecinos respecto a la preocupación que puedan tener o no las instituciones, ¿existe la unidad en el barrio? ¿Hay unidad? ¿Tienen una idea clara de que hay que defender una postura o hacer con el tiempo una llamada de atención a quien corresponda? Es que me voy al principio de tu pregunta, Ale. El análisis que Chache hace, estamos escuchando de un análisis de hace más de 50 años de un barrio que ha sufrido y está sufriendo un deterioro tanto estructuralmente como personalmente, ¿no? Y para mí Chache es un hándicap y un aprender todos los días, ¿no? El barrio y Las Palmeras, pues claro que hay muchísima gente que desean y quieren que nuestro barrio vaya cambiando. Y ahí hay apoyo y ahí están ahí para lo que haga falta. Pero desde la asociación siempre hemos dicho que vamos a ser dialogantes, vamos a hablar, vamos a solucionar, en fin, que el diálogo vaya por delante, ¿no? Pero claro, como mismamente dicen los vecinos y las vecinas, oye, yo creo que estamos siendo demasiado cordiales y estamos recibiendo demasiados golpes en la espalda y ya, pues, enseñar un poquito los de antes, oye, los tengo sucios, los tengo limpios. Y ese momento va llegando porque ya está bien de que vecinos y vecinas, que son unos vecinos y una vecina iguales que como cualquier ciudadano de cualquier barrio, y sin embargo, pues, el trato que se le está haciendo, pues no es el mismo. A la prueba está que si te dan un paseo por el barrio, desde infraestructura, desde, vamos, los bancos, lo que es la luz, lo que es la carretera, es una vergüenza. Y planteamos, porque si dijese, es que no hay un planteamiento desde los vecinos, es incierto. Hay un plan integral, hay un diagnóstico, hay unas propuestas, si es que está ahí, si es que a la administración, llámese a quien sea, llámese con los que sea, es que se lo hemos puesto encima de la mesa, es que le hemos hecho el trabajo nada más que para que lo lleven a cabo. Bueno, que no se trata de que hagan lo que nosotros digamos, pero es que está ahí. Pero tampoco se trata de que hagáis lo que ustedes digáis. Claro, lo importante es que el barrio quiere que se pueda, bueno, pretende que si desarrollando esa idea, esa integración en la sociedad cordobesa, ese desarrollo personal y colectivo del barrio, va a crear otra expectativa, ¿no? Claro que sí. Mira, el Colegio Duque de Rivas fue cerrado y a la mañana siguiente ya estaba vallado por todos los sitios, por todos lados. Eso ahí con anterioridad una preparación sobre lo que es eso, para qué plan urbanístico se va a hacer de cara a Palmeras para que se haga todo lo que se está haciendo en sus alrededores. Pues ahí van más de 5.000 viviendas que se están haciendo, ¿no? Y edificios y cosas que se van a hacer. Entonces, el barrio de Palmeras, estamos teniendo una situación geográfica que ahora sí está siendo interesante para algunos o algunas. ¿Supuestamente para quién? Pues el que lo designa lo sabrá. Pero en todo caso, Chache, ¿hay que dejar de dialogar para que te escuchen? Hombre, deja de dialogar. El diálogo es sordo para ello, ¿no? No, deja de dialogar nunca, ¿no? Porque nosotros hemos tenido siempre muy claro que el diálogo es necesario. Sí. Lo que ocurre es que depende de qué clase de diálogo y con quién dialogue. Porque en muchas ocasiones el diálogo es muy importante, está muy bien, la prudencia también, pero también depende de con quién tengas que utilizar ese diálogo y esa paciencia, ¿no? Porque cuando tú dialogas con una persona que escucha y atiende, puedes dialogar y puedes tener paciencia. Nuestro gran problema es que nosotros dialogamos con personas que escuchan, pero no atienden. Claro, desde esta perspectiva nos encontramos con un problema. Que a mí los problemas que tiene la barriada de Palmeras, como cualquier otra barriada de la periferia de esta ciudad, ¿no? La simpatía me agrada, pero no me soluciona problemas. O sea, yo prefiero que sea un poquito menos simpático y más activo y poner en marcha los proyectos. Porque, como ya te he dicho antes, diálogo sí, pero ¿con quién? Paciencia también, pero ¿con quién? Depende de cómo se nos interprete ese diálogo y cómo se nos interprete esa paciencia. Vuelvo a repetir, estamos muy cansados de que se nos escuche, sí, pero de que no se nos atienda también. Y la paciencia, pues, como ya hemos hablado en varias ocasiones, tiene un límite. Tiene un límite. Y está más que rebasado ya, ¿eh? Uf. En fin, creo que, como siempre, seguiremos conversando de las palmeras porque creo que es necesario que la audiencia, quienes escuchan la radio, sepan de primera mano qué es lo que piensan, qué es lo que sienten los vecinos y vecinas de este barrio tan especial como es Las Palmeras. Luis Maya, pues muchas gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Siempre a ustedes y permitirnos darnos lo que es la voz de nuestro barrio a través de esta emisora. Chache, Antonio Fernández, persona muy querida, muchas gracias. Muchas gracias siempre a vosotros, porque gracias a vosotros podemos hablar y decirle a la población de esta ciudad las problemáticas reales que tenemos en nuestro barrio. Soy nuestra ventana y nuestra voz. A mí me gusta cómo habláis, desde la tranquilidad, del sosiego, desde la prudencia. Es fantástico hablar así, con personas que reivindican algo tan especial como vivir más dignamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. No tengo ni idea. Seguimos, amigos oyentes, con el programa. Continuamos avanzando en esta mañana de sábado e intento cambiar chip por después de conversar con nuestros amigos de Las Palmeras, tener que hablar ahora con nuestro médico cabecera, que le agradezco mucho que haya venido esta mañana. Teníamos previsto otro sábado, pero por cambios programáticos le descolocado sus planes, me parece, no lo sé, pero yo le agradezco en todo caso que esté esta mañana con nosotros. Nuestro médico cabecera, Antonio Pintor, buenos días. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? Bien, amigo, ¿no? Has descansado un poquito al menos, ¿no? Sí. Después el trajín, trajín de semana tremendo. Uh-huh. Nos gustaría que nos hicieras un resumen de lo que hablamos la vez pasada. Uh-huh. Estamos metidos en una idea de poder informar a los oyentes de la enfermedad, de algunas enfermedades, y en este caso de los análisis que a veces nos encontramos cuando vamos a hacer un examen de sangre y cuando aparece algo que se llama colesterol, ¿no? Nos llama la atención. Efectivamente. El programa anterior, lo que estuvimos conversando, fue un poco la idea que quería transmitir, es que en contra del mito del colesterol o del dogma acerca de la malignidad de esa sustancia, que las cosas no eran así. Era, de alguna manera intentábamos mejorar la reputación de ese elemento. Porque, como ya hablamos, el tema este del colesterol, las distintas formas de colesterol, son una serie de sustancias imprescindibles para nuestro buen desarrollo. Por lo tanto, ponerlo en el punto de mira, de como si fuese un veneno, pues es una idea, entendíamos que es una idea equivocada. Y ya dimos algunas pinceladas como ante esta situación y el ataque a las grasas saturadas como causa de la alta mortalidad cardiovascular, pues eso llevó a un tipo de industria como es la del azúcar y las grasas vegetales a hacer unas campañas intensas y masivas para convencer tanto a la población como a los profesionales de la malignidad de esa sustancia que es el colesterol. Ya explicamos las distintas funciones en el programa anterior, ¿vale? Entonces, ¿a partir de ahora qué? Bueno, pues yo creo que después de la charla surgen preguntas, te hacen preguntas, amigos, compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? Y la verdad que, sinceramente, me genera un problema dar una respuesta ante esa pregunta. Dar respuesta me genera un problema y no dar respuesta pues también. Porque estás creando te metemos en un aprieto, claro, aquí, ¿no? Está ahí entre la espada y la pared. Yo quisiera aclarar que, a ver, nuestra charla que tenemos aquí no es una consulta médica. O sea, nosotros aquí no no queremos suplantar, ya le gustaría al SAS que suplantásemos, sí, la necesidad de la consulta médica. Es que es lo importante en este tipo de cosas. O sea, lo importante es la consulta con tu médico. ¿Cuál es nuestro objetivo? Entiendo yo. Nuestro objetivo es dar información suficiente para que, información basada en la ciencia, el método científico, todo lo que hasta donde uno pueda llegar, con la idea de crear algo que le gusta mucho a nuestro amigo Gobal, que es pensamiento crítico y suficiente autonomía en las personas que nos escuchan para tomar decisiones. Esa es la idea. La idea no es que nos crean o crean lo que yo digo, sino que, como normalmente va uno con el paso cambiado, en dirección distinta a la habitual, pues no tienen por qué creer lo que diga, sino que escuchen otra manera de ver las cosas y se asesoren y se informen adecuadamente. Eso me resulta muy importante, la puntualización que acabas de hacer, porque esa es precisamente nuestra intención, que al menos con la charla que das y el conocimiento que compartes, es crear en las personas el deseo de pensar, claro, de averiguar, de contrastar lo que aquí se pueda decir y en fin, o informarse por otras vías para que pueda comparar las informaciones que podemos estar dando en relación al cuidado de la salud y la consideración que se tiene con esos mitos que nos han vendido, ¿no? Efectivamente, por ahí van los tiros. Uh-huh. Hoy vamos a tratar, nos íbamos a centrar en el negocio del colesterol. El día anterior fue en el mito, cómo se crea un mito, y hoy en el negocio, el gran negocio que hay con esta sustancia. Aquí lo primero que me gustaría aclarar es cómo un tema complejo, muy complejo, como es el metabolismo de sustancias grasas en nuestro organismo, con una repercusión importantísima en casi todos los sistemas de nuestro organismo, con una cosa tan compleja, se ha sido capaz de simplificar en una cifra, en decir si está por encima de esta cantidad es peligroso y si está por debajo deja de serlo. Eso ha sido un éxito comercial, que no saludable, pero desde el punto de vista comercial, increíble, increíble. Porque, te digo, para hacernos una idea del gran negocio que tenemos. Ya hablamos el otro día de el negocio de la industria del azúcar y de las grasas vegetales. Pero, porque cuando se empezó con el tema del colesterol, era las grasas saturadas son malas, luego hay que eliminarlas de la dieta y compensarlas con más hidratos de carbono y más grasas vegetales. Eso creó un negocio inmenso. Pero nos estábamos moviendo en prescripciones dietéticas. Pero de pronto, bueno, como tú consigues, tú llegas a la conclusión que el colesterol es malo. Luego, mientras menos tengas, mejor para tu salud. Esa simplificación es peligrosísima, peligrosísima, porque está ignorando todas las acciones complejas que esta sustancia tiene. Y luego hablaremos de algunas, que bastante importantes. Entonces, de pronto, dijeron, bueno, pues si ponemos fármacos que lo bajen, estaremos ayudando a las personas para su salud cardiovascular, que es donde se centraba este tema. Bien, bueno, pues los primeros fármacos que se utilizaron fueron la colestiramina y los fibratos. Bueno, pues en todos los estudios que se hicieron, no mejoraban la mortalidad cardiovascular. Y además, la mortalidad global aumentaba en los grupos con tratamiento. Luego se llegó a la conclusión, o se debía haber llegado a la conclusión, que bajar las cifras del colesterol no eran buenas para la salud, no era algo deseable. se echaba la culpa, pues que sería efecto de los fármacos, lo que fuera. Lo cierto es que no se demostró este beneficio que se preveía. A mí me llamó la atención, porque esto yo estaba empezando a ejercer cuando se estos estudios, y me llamaba la atención las causas de mortalidad en el grupo tratado. Cuando se analizaban, era curioso, era suicidio, accidente y cáncer. Dice, bueno, no sabemos, no sabía. Creo que empiezo a entender un poco qué hay detrás de por qué la gente moría de esta causa. Porque si lo que tú comentabas antes de los fármacos que se utilizan para la depresión, una de las funciones del colesterol es producir serotonina, que es un neurotransmisor cerebral que tiene relación con el estado de ánimo. Bueno, pues los medicamentos para bajar, o sea, como se necesita colesterol, si tú bajas colesterol, pues está dificultando la producción de serotonina. Por eso uno de los efectos secundarios de estos tratamientos puede ser la tristeza, la depresión, el estado de ánimo decaído. Otro asunto era el tema del cáncer. Si recuerdas, la vitamina D, una de las funciones, la alta dosis de vitamina D, es un efecto protector en algunos tipos de cáncer. Estuvimos hablando, el cáncer de mama, sí, cáncer sí, de próstata, sí, sí. Cáncer de colon incluso. Bien, la vitamina D necesita colesterol para su formación. Luego, no sé, pero por lo menos ahí puede haber una relación. Y luego hay otra cuestión que yo estuve mucho tiempo trabajando, que era el tema de las enfermedades, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Yo fui responsable del proceso de fibromialgia y le dediqué a eso bastante tiempo. Bien, que en aquellos tiempos los síntomas de estas enfermedades son muchos dolores musculares y una fatiga excesiva que no se repara con el descanso, ¿no? Son sobre todo afecta a mujeres, sobre todo afecta a mujeres, más que hombres, sobre todo. Bien, pues bueno, cuando uno indaga y descubre que una de las funciones de uno de los efectos que produce la estatina, de las que ahora después hablaremos, es precisamente que interfiere en la producción de una enzima que es la coenzima Q10. Pues la coenzima Q10 se achacaba que estaba detrás, no digo que sea la causa, pero tenía que ver con este tipo de patología. ¿Vale? Quiero decirte que tenemos un gran negocio y no te he dado cifras. Estamos hablando hace años, en datos publicados, había en el mundo cerca de 250 millones de personas tomando estatina. Y su negocio, o sea, el montante económico, y te estoy hablando de hace 7 u 8 años, estaba en 25.000 millones, no sé si es euros o dólares, no sé ahora. Bueno, la cifra es importante. La cifra es 25.000 millones. Quiere decir que se ha montado un negocio tremendo, tremendo. Luego ponte tú ahora a luchar contra eso. Y entonces, pues ya si quieres, entramos en el tema de la estatina. ¿Sí? Porque, como te decía, cuando se empezó a tratar con los otros fármacos, la colestiramina y los fibratos, y se vio lo que ya hemos hablado, pues bueno, esto no. Pero antes de desaparecer la ilusión del negocio de la compañía farmacéutica, aparecieron las estatinas. En los años 80, un japonés descubre la estatina. Y en los primeros estudios que se hacen, se demuestra, lo pongo entre comillas, que las estatinas reducen la mortalidad cardiovascular. Ante esta situación, los colesterol escéptico, pues se tuvieron que rendir, porque parecía que era obvio y evidente. Estudios publicados en revistas serias, como el British Medical Journal, respaldados por universidades de prestigio, como la Universidad de Oxford, decían que las estatinas protegían en una cifra alta, en torno al 30% se hablaba de eso. Por lo tanto, bueno, pues esto, como te digo, es como si te pegan un torpedazo en la línea de flotación y dice, bueno, pues mira, nos hemos equivocado. Habrá que apoyar. Y se empezó el negocio de la estatina. En España, en el 2022, se hicieron 73 millones de recetas, lo que supone casi 900 millones de euros en un año, ¿eh? Entonces, dice, bueno... Y todo eso está cuantificado, se comprueba eso, y en un estudio, eso. Pero, pero ¿qué pasó? Pasó que al principio de los años 2005, creo que fue, más o menos, surge el escándalo del Vioxx. El Vioxx es un antiinflamatorio que se nos vendió a los médicos como la panacea. Era la panacea porque mejoraba la inflamación sin los efectos lesivos gastrointestinales que solían tener los antiinflamatorios habituales. Entonces, aquello fue un boom, un boom. Estuvimos con el bio, pues, hasta que se descubre que provoca muerte cardíaca. Que cuando el laboratorio Merck, sabía que su fármaco antiinflamatorio que nos estaban metiendo hasta por todas partes provocaba muerte y tenía datos de 30.000 fallecimientos como causa de tratamiento con bio. Ante este hecho, la comunidad científica escéptica se alarmó. Dice, oye, vamos a ver. Hay que revisar esto. No, esto hay que revisarlo, porque nos pueden estar engañando a conciencia o por desidia o negligencia, pero nos pueden estar engañando. Entonces se empezaron a revisar los estudios que aportaban los grandes beneficios de la estatina y se empieza a descubrir que están manipulados. Que están manipulados. O sea, para empezar, que la selección es manipulada, se coge una población, digamos, de varones adultos, ¿no? Se obtienen unos supuestos beneficios mínimos, se exageran, se ocultan los daños causados y se extrapola a población no estudiada, que es uno de los graves problemas que hay que denunciar, porque las personas mayores, como ya apuntamos en el otro programa, no están estudiadas y con los datos que hay indican que no es bueno bajar el colesterol de las personas a partir de los 65 años. No es bueno. No solo que no protege, sino que causa daño. Bueno, pues se ve que los estudios, para empezar, hay conflicto de interés. Es decir, quienes investigan cobran de las compañías farmacéuticas y el que paga manda. Y si tú coges un dineral para hacer un trabajo de investigación y ahora los resultados que te salen es para decirle al que te ha pagado que no es bueno lo que quiere vender, pues la carrera se te ha terminado prácticamente. Hay que tener bastante ética, ¿eh?, para poder hacer esas cosas. Y no siempre contamos con personas con la suficiente ética para hacer ese tipo de cosas. Entonces, se estuvo jugando con los, como se dice, con los dados cargados. Entonces, los efectos. Y luego otra cosa, porque eso, como cuando uno habla contracorriente de lo, pues la verdad es que quiere estar respaldado, ¿no? Porque, ¿sabes?, si lo que yo digo es lo contrario de lo que piensa el resto del mundo, ¿qué pasa? Que todo el mundo va con el pie cambiado. Y entonces intenta ir directamente. Y mira, Ale, es casi imposible enterarse del resultado de los estudios. Las conclusiones te las ponen de una manera tan enrevesada. Para empezar, se habla del riesgo relativo, que yo no somos capaces, porque eso es con una fórmula y tal, de saber exactamente ¿cómo, qué cantidad, de qué estamos hablando? Y sin embargo tenemos dos datos que son muy claros para cualquiera, que es el riesgo absoluto, es decir, a ver, si de cada 100 personas que se tratan se muere una y de cada 100 no tratadas se mueren dos, pues sabemos que se muere uno más cuando no se trata, vamos a suponer. Y hay un dato que se llama NNT, número necesario tratar. Es a cuántas personas hay que tratar para obtener el beneficio que se busca con esa sustancia. Bueno, pues eso, si el que quiera saberlo, tiene que investigarlo por su cuenta porque no te lo dan los trabajos. Y entonces cuando uno busca, pues la verdad es que se encuentra con unos datos muy, muy preocupantes. Mira, te digo, dice, para evitar una muerte es necesario tratar entre 125 y 385 personas durante 5 años. Quiere decir, vamos a poner una media de 250 personas para evitar una muerte en 5 años. Quiere decir que 249 personas están tomando durante 5 años para no obtener ningún beneficio. Y luego veremos los efectos secundarios que claro, sí pueden tener, ¿no? Entonces, y para evitar un infarto de miocardio, pues alrededor de 200 personas tienen que estar durante 5 años. Esto, el tema es que cuando se estudia al principio, los estudios que se hacen con las estatinas y con fármacos estos, es lo que se llama la prevención secundaria, que es personas que ya habían tenido un infarto o un accidente cerebrovascular, se les estudia, se les trata para evitar que se repita. Estamos hablando de personas ya de alto riesgo, porque ya han tenido un evento, ¿no?, patológico. Bueno, pues esos datos son en esa prevención secundaria. ¿Qué pasa? Pues que se ha desviado a la prevención primaria, es decir, no, aunque tú no hayas tenido ni tengas ese problema cardíaco o cerebral, pues ya te pone en tratamiento. Entonces, obviamente, el número necesario tratar aumenta. Estamos hablando ya de cerca de 400 personas en 5 años para evitar un caso de infarto. O sea, un coste de sufrimiento, efectos secundarios y económico inmenso para una leve, por decirlo de alguna manera, beneficio, ¿no? No se salvan vidas. Un análisis reciente de los resultados de mortalidad en 11 ensayos clínicos con más de 90.000 participantes, tomando diariamente una estatina durante 5 años, solo incrementó la esperanza de vida en 3 o 4 días. Dime tú a mí si eso justifica 25.000 millones de inversión en este tipo de medicamentos. Así es, claro, que si quieres surgen, pasamos a los efectos, sí, adversos. Pasemos porque el tiempo se nos va yendo. Perdón. Sí, porque a mí me surgen muchas preguntas que no quiero hacer para que... Pues te digo, entre los efectos adversos, que es lo importante, tenemos diabetes, uno de cada 255 personas. En un estudio se hizo en Cataluña, provocaba diabetes. Si vemos las cifras de personas que toman, imagínate la cantidad de diabéticos que tenemos provocados por esto. Dolores musculares, calambres, espasmos musculares, dolor de articulaciones, incluso un problema que es destrucción muscular, que es la radiomiolisis, que acaba provocando insuficiencia renal. Cataratas, uno de cada 40 personas. Insuficiencia renal, una de cada 400, alteración hepática, uno de cada 140, pérdida de memoria, trastorno del sueño. Si tú juntas, alguien te consulta con más de 70 años, que tiene dolores musculares, dolores de articulaciones, pérdida de memoria, que no duerme bien, que tiene catarata, tú piensas que es cosa de la edad. Si no pregunta si está tomando un medicamento de estos que lo produce, pues se lo achaca a la edad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí, si quieres, pues digo, como te digo, por terminar un poco, esto, si ya era grave, ahora sacan unos nuevos fármacos, que son los anticuerpos monoclonales, que lo único que han demostrado, que yo sepa, es que bajan el LDL, el llamado colesterol malo, aun cuando sabemos que eso no demuestra que sea bueno para la salud. Bueno, pues estos fármacos, aparte de lo peligrosos que pueden ser, resulta que cuestan un dineral. O sea, estamos hablando entre 500 o 1.000 euros mensuales. Un disparate para algo que no ha demostrado beneficio alguno. Tú me dices. Señor, yo estoy indagando por otros lados, y te lo he comentado así privadamente, lo que está pasando con el sistema médico y lo que son las medicaciones. Y claro, cuando tú analizas y estás explicando los efectos y las consideraciones que hay que tener a la hora de tomar una medicación, es primero que te recete, debes saber cuáles son los efectos secundarios. Claro. En todo caso, si el quien te receta no lo advierte, tú debes ser responsable también de leerlos. Claro. Y saber qué consecuencia puede tener la medicación que yo me estoy tomando. Esa es una de las funciones de nuestras charlas, ¿no? De dar una información para que, si tu médico te prescribe una estatina, digamos, pues que tú puedas preguntar por qué. ¿Por qué? Si te da una respuesta convincente, pues bien. Ahora, si la respuesta es porque tiene un colesterol alto de 220, 230, pues mire usted, me parece a mí que esa no es la respuesta adecuada, ¿no? Mira, un ejemplo. Hace lo de las cifras estas del colesterol. En 1999, un investigador francés dice, en vez de bajar cifras de colesterol, voy a ver qué hacen los países donde se producen menos infartos, ¿no? Francia, sobre todo. En Francia se producen menos infartos, es donde menos infartos hay de Europa, no sé si del mundo, pero por lo menos de Europa. En Finlandia tiene 8 veces más, en Escocia 4 veces más. Entonces él observa que lo de la costa mediterránea, ¿no? Italia, España, Francia, el tipo de dieta podía estar detrás de este tipo de problemas. Tan podía estar detrás que reduce, o sea, una población hacía dieta mediterránea y otra hacía la dieta habitual. Bueno, pues reduce entre el 50 y el 70% los eventos cardiovasculares. Cuando presenta los resultados, dice el hombre muy tranquilo, dice, me ocurren dos respuestas. Unos compañeros me dicen, mira, esto es lo que siempre habíamos pensado y yo, tú ahora lo has demostrado. Vale. Y otro le dice, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque tiene una reducción de mortalidad o de eventos cardiovasculares altísima y, en cambio, las cifras de colesterol no han bajado. Luego, esto no me lo puedo creer. Y eso lo asocio con una anécdota que me ocurrió estando de guardia. Estando un día de guardia, me llega una chica con un dolor abdominal. Cuando estaba para explorarla, la enfermera viene y me dice, Antonio, esta chica está de parto. Ah, vale, vale. Total, que cojo el acompañante era su hermano, y le digo, oye, mira, que nada, lo vamos a mandar a la ambulancia al hospital porque está de parto. Y me dice, muy sorprendido, eso no puede ser. ¿Y eso por qué? No puede ser. Porque es soltera. Ah, porque es soltera ya no puede estar de parto, no puede estar. Bueno, pues algo así ha pasado con lo de las cifras de colesterol. Si las cifras de colesterol no se bajan, la comunidad, parte de la comunidad, la mayoría, no aceptan los buenos resultados. No sé. En todo caso, surge la duda, ¿eh? Como estoy siguiendo por otros lados esta información, la mayoría de los médicos, entre comillas, jubilados, están enterándose de todas estas cosas. Porque mientras están en activo, resulta que hay visitas médicos, no sé cómo se llamará esa profesión. Sí. Informadores técnicos sanitarios, el nombre. Esos señores van a explicarle al médico y le explican de tal manera, pues son profesionales comerciales, que convencen al médico que lo que están diciendo es una panacea. Y sí, empiezan a recetar esas medicaciones. Sí, sí. Ahora bien, aparte de que los intereses económicos que tiene una farmacéutica, ¿de qué manera la medicina está sujeta a los intereses de la farmacéutica o laboratorio? Pues está sujeta fuertemente, porque te digo, mira, yo he estado durante años llevando en la parte del distrito el uso racional del medicamento, cuando el tema del bio pues estaba en esta historia. Y yo te puedo decir, el asesoramiento que teníamos para informar a los profesionales, una farmacéutica del distrito maravillosa y muy bien preparada, pero nuestro mensaje era muy difícil de competir contra los visitadores técnicos sanitarios, que no solo era su visita, sino sus invitaciones, sus compensaciones y etcétera, ¿no? O sea que entonces ahí había una lucha desigual. La administración tiene que tomar la rienda de la formación, tiene que tomar, y el sistema público pues tiene que ser la que marque las pautas y no las compañías farmacéuticas, ¿no? No sé si me vas a permitir una, no sé si voy a ser indiscreto, pero hace años tuvimos una entrevista en la radio, hace muchos años, en que había un grupo que se llamaba No Gracias. Ah, sí, sí, yo formaba parte. Tú formabas parte, sí, y viniste, sí, sí, con un señor, sí, que venía de Murcia. Efectivamente, sí. Abel Novoa. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Entonces, organizamos aquí un encuentro. Sí, que sí. La inquietud de Antonio Pintor, sí, no, sí, es de ahora, no, viene, no, de años. Y yo lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho. Que podamos tener este espacio, sencillamente para llamar la atención de nuestros oyentes y que podamos tener esa... esa meta de que puedan ellos indagar y tomar sus propias decisiones. En ello va la melodía que de este programa, ¿no? Esta que tanto nos gusta. Sí. Confortablemente adormecidos, pues que aparte de que nos gusta, el mensaje es a ver si despertamos a quienes están confortablemente adormecidos, tanto en esto como en otros problemas. Ale. Yo espero que sí, que alguien tenga esa curiosidad de indagar, de preguntar y de reflexionar. Y sobre todo cuando tenga una medicación en su mano, leer los efectos secundarios para ver de qué manera pues le puede producir más daño que beneficio, seguramente. Pues eso es lo importante, por lo menos ser, cuestionar las cosas y que te den argumentos de por qué hacer algo. Antonio Pintor, muchísimas gracias por venir esta mañana. Sobre todo, abusando de la confianza que tenemos, que en vez de descansar, pues se vino aquí a echar un ratito. Muy bien. Gracias a ti, porque es un rato agradable. Gracias, Antonio, muy amable. Big footrest on my baby. Triple weight, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost. Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on your girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties for sure. No, have I ever let you get caught? Lost, lost in the heat of it all. is at the stove. Can't believe I got her out here cooking dough. Cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong, nothing wrong. Nothing, nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the skies. You and I are lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: je passe pour un je ne sais quoi. Ninguna debilidad de la naturaleza humana es más universal y notable que lo que llamamos comúnmente credulidad o confianza excesivamente ingenua en el testimonio de los otros. David Hume, Tratado sobre la naturaleza humana. Tout le monde méfie de moi, sauf les muets. Detrás del ayuntamiento, hace esquina un campamento. Con los micros siempre abiertos, comenzamos el directo. Para aquellos que no escuchan, que quieren boca cerrada. Paradigmas son las alas de gargantas que reclaman que unos pocos tienen todo y el resto no tiene nada. No tengo ni idea. Nacen voces de una escuela donde nada se enseñaban. Le dieron una patada y a sus aulas dieron alma. Nació la radiofrecuencia de la lucha de acampada que la dignidad buscaba de las clases olvidadas. Una izquierda sin bandera, ninguna sigla marcada. Para vos a los que sufren, para familias de esas, dale vos. Dale vos. Paradigmas de un estigma que no piden una paga, reivindican solo un techo, trabajar en lo que haga falta. Paradigmas de un estigma que no piden una paga. Amigos, seguimos. Estaba comentando a nuestro siguiente invitado que me sale un poco de, no sé, de frío. Debe ser que en la mañana, pues, no sé cómo estará la temperatura, pero bien, cuando salga a la calle me sorprenderé, espero que sí. Que nuestra emisora intenta siempre llamar la atención en buena lid y dentro de los programas que tenemos, las actividades que hacemos, pues vamos a iniciar otra muy interesante y queríamos llamar la atención de nuestra audiencia para indicarles que esta próxima semana nos vamos a la calle. No es que nos eche el dueño de este local, sino que la radio sale a la calle para estar en contacto en directo con las personas, las gentes de nuestra ciudad. Y para ello, de esta actividad que se ha tomado como iniciativa, hemos invitado a dos personajes. Uno que se nos ha ido muy lejos, se ve que es muy caprichoso el hombre y quería comer paella, y se nos ha ido a Valencia y está por ahí. Enrique Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va esa paellita, amigo? Bueno, aquí con una temperatura envidiable, con unos 19 grados, que para daros un poquito de envidia, si fuera posible. Qué malvado eres, sí, y mucha envidia. Y además pasándotelo bien, y eso nos alegra mucho. Sí. Y también está el presidente de la Asociación Paradigma Media Andalucía, Rafa Juan, buenos días. Hola, buenos días. Oye, que bueno que salgamos a la calle también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no a la calle, calle, porque hace mucho frío, sino sí, ¿a dónde vamos a ir? Te tengo que decir que cuando salga ahora la una y algo que saldrá de aquí, salvo que cambie mucho, te vas a encontrar con fresquito. ¿Fresquito? Sigue habiendo esa niebla con la que se ha levantado el día. Sí. Y sigue el tiempo fresquito. Ahora mismo, ahora 10 grados como mucho. Hay así niebla, que mucha envidia, niebla, Enrique, mucha envidia. Envidia, envidia. Cuéntanos, Rafa. Bueno, lo que vamos a hacer el viernes 14 es un escalón más, una semillita más de aquello que dijimos por el mes de octubre. Últimamente me ha invitado dos veces, esta es la tercera al programa. La primera fue antes de la fiesta del 9 de noviembre y luego ha sido con motivo del crowdfunding que hicimos hasta final de año, ¿no? Y en las dos ocasiones que vine, lo que comenté era que lo que habíamos decidido, el grupo que trabaja, el equipo motor que trabaja en la asociación, era poner en marcha una iniciativa que le llamábamos Que Paradigma Crece. Y para ello implementamos una serie de medidas, ¿no? Y bueno, pues las fuimos anunciando en aquellos momentos y ahora venimos a anunciar una nueva dentro de ese plan de trabajo que desde septiembre estamos poniendo meticulosamente en marcha desde la asociación. Y Paradigma Crece, una vez más, es decir, otro motivo más para demostrar que muy poquito a poco, con los medios que tenemos, pero que seguimos creciendo. Y este viernes 14, los programas Magazine, como este y como el de Enrique, que son los jueves y los sábados, esta semana no lo habrá y los vamos a unificar en un solo programa que haremos el viernes a las 6:30 de la tarde y lo haremos desde el local, un magnífico local de una magnífica asociación que es la Entre Quijote y Sancho y vamos a llevar la radio allí. Vamos a llevar la radio allí con presencia de personas de la asociación y quien quiera que no sea de la asociación Entre Quijote y Sancho, que también pueda asistir y que además van a poder participar en la segunda parte del programa pues a través de preguntas, de comentarios, de reflexiones, de volcar sentimientos en torno a la radio, porque lo que vamos a celebrar no es el Día de los Enamorados, evidentemente. Eso, en fin, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no es lo que a nosotros nos motiva. No, nosotros estamos enamorados de la radio. Estamos enamorados de la radio. Y el día 13 es el Día Internacional de la Radio, el día anterior. Y bueno, un jueves es más complicado hacer nada y por eso lo hemos hecho el viernes. Enrique. Hola. Cuando empezaste con el programa de radio, ¿qué tal cómo estamos? ¿Te imaginabas que llegaría ese momento a salir a la calle ahí a hacer tus programas? Bueno, yo confieso que mi participación en la radio ha ido creciendo de una forma absolutamente casi mágica, ¿no? En el sentido de ir conociendo los entresijos, primero como colaboración puntual, luego poquito a poco haciendo el programa solo. Ahora esta experiencia que hemos iniciado este año, que el tándem con el que yo estoy trabajando con Ana Ferrando, emulando aquel tiempo en el que estabais tú, Inés, luego Inés y yo, y ahora Ana y yo, ¿no? Y bueno, esto es como un paso de nivel, ¿no? Porque cuando tú oyes los programas de radio, estos frecuentes de las cadenas nacionales, que, bueno, la parafernalia y todo el staff técnico que hay que mover para sacar una radio a la calle, ¡guau! Un poco de vértigo, pero también emocionante, ¿no? Porque, bueno, ¿y nosotros por qué no vamos a poder hacer algo tan de cerca y con la gente, si esta es la radio de la gente, ¿no? Eso es lo que decimos. Así que muy contento, yo estoy feliz. Enrique, decías que al principio en tu colaboración y tal, y fuiste entrando o la radio se fue metiendo. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy analógico, ¿no? Yo soy de la época de en mi casa siempre ha existido una radio. De hecho, he tenido la fortuna de haber heredado el aparato de radio. Entonces, mi vida ha ido surfeando mis momentos personales con la radio como compañera, ¿no? De hecho, en mi casa tenemos en la cocina un aparato de radio que nos levantamos y nos enchufamos a la radio, ¿no? Con lo cual, bueno, En tu experiencia radiofónica, el conversar con tus invitados, el buscar temas que puedan ser atractivos a quienes nos escuchan, ¿en qué has encontrado el atractivo en eso? Pues mira, fundamentalmente en la cantidad de gente pequeña que hace cosas maravillosas, en la cantidad de músculo que existe en esta ciudad, que compromete su tiempo y sus energías en construir cosas que vertebran los territorios, ¿eh? Tanto sea a nivel territorial como en el ámbito de aficiones, de trabajo extraordinario. Ha sido toda una revelación. Hay muchas veces que entendemos que hay cosas, que se hacen cosas, pero no llegan nunca a dimensionar el volumen. O sea, nosotros cada semana tenemos problemas para encajar la cantidad de iniciativas que podríamos, a las que le podríamos dar cobertura, ¿no? ¿Eh? Porque hay muchísimo, ¿eh? Y eso hace de Córdoba una ciudad rica, riquísima, ¿no? Y un motivo por el que Paradigma, además, cuenta con la fortaleza de poder darle voz a tantas cosas que de otra manera no la tendrían, ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? Poder dar a conocer a la audiencia, a quienes nos escuchan, de cualquier, no solamente de Córdoba, de cualquier otro lugar, que Córdoba es una ciudad viva y que cuando alguien dice aquí no se hace nada, pues que no ha visto bien todo lo que hay, todas las posibilidades que hay, que existen, para que te puedas integrar en esas actividades que son generalmente muy interesantes, y eso hace que la radio se nutra de eso y nosotros podamos compartir con los oyentes todas esas aventuras, como tu aventura de la radio, que en fin, que a través del tiempo te has ido soltando mucho y creo que lo haces muy interesante. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Es que es así, cómo vamos encontrándonos con la radio y sintiendo la radio como algo nuestro, ¿no? Hombre, bueno, tú ahí has hecho así un puntal, ¿no? Yo creo que tu permanencia, tu fidelidad, tu trabajo semanal, yo creo que ahí has marcado, por lo menos en el ámbito de las radios comunitarias, que es en el que nosotros nos movemos, yo creo que has marcado ahí una estela a la que ha sido fácil poder engancharse, ¿no? Con el vértigo que da el ponerte y el respeto, ¿no?, que produce ponerte delante de un micrófono, ¿eh? Porque además la gente cuando viene también tienes que hacer un ejercicio de empatía, ¿no? Oye, que no pasa nada, que estés tranquilo, que vaya a contar lo que vosotros sabéis, y tú estar ahí siendo un acompañante privilegiado, pero respetuoso con que, o sea, yo creo que ese papel es esencial, ¿eh? Y yo ahí quiero romper una lanza por Alex Castellano, que lo ha hecho sencillo, o parecía sencillo, ¿no? ¿Eh? Oye, que, estamos, ¿no?, que espero que no se asuste la gente con nosotros, ¿no? No, bueno, sí, claro, porque la radio tiene una mística, ¿no? Claro. Tú enciendes, enchufas la tele en tu casa y la tele se ve más o menos, ¿no? Pero la radio es algo que está ahí, ¿no? Es como un sonido que hay, que sale por algún sitio, pero que no se ve. Ahora ya se ve más, ¿no? Porque ya los programas de radio emiten también en vídeo, ¿no? Uh-huh. Y ya se ve más, ¿no? Pero bueno, tiene una cosa muy bonita, que es que esa sala de control con esos cientos de botones que se mueven para arriba y para abajo, y cuando tú entras a esa sala, wow, ¿no? Con el ovni ese que se enciende y estamos en el aire. En fin, tiene un halo que yo creo que le da magia, ¿no? No sé si quieres decirle algo, Rafa, Enrique. No, que simplemente que desde que se están emitiendo en vídeo los programas ha bajado la audiencia mucho, no sé por qué será. Yo ya te lo dije. Pues no será porque no te lo he dicho. Sí, sí, más vale, bueno, que la gente se imagine a un tío alto, guapo, apolíneo, de esculturales formas. Y claro, ya con el vídeo, pues ya se rompió. Sí. Pero la culpa es tuya, ¿eh? Bueno, presidente. Bueno. Ahí la hemos cagado. A ver, ¿qué quieres que le haga? Es lo que había que hacer, pero bueno. Habrá que tomar medidas. Oye, Enrique, te vamos a despedir porque estás ahí de fiesta con familia. Que sigas disfrutando de ese calorcito de 19 grados ahí en Valencia. Y no abuses de nada para que llegue fresquito para el próximo viernes. No voy a abusar de nada, solo de deciros que desde Valencia os voy a brindar con una cervecita, porque Paradigma cumpla su sueño, que es de momento hacer un programazo el próximo viernes y que lo vamos a hacer fenomenal porque va a venir un montón de gente chula, vamos a tener música en directo, vamos a, en fin, una serie de sorpresas que para nosotros ya es grato, nada más que la preparación de todo esto, y ojalá y la gente sea capaz de disfrutar. Y como tenemos la oportunidad de ensanchar nuestro estudio a las dimensiones de la sede de Entre Quijote y Sancho, por favor, apuntaros, veniros, que vaya a pasar un rato bueno. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós, adiós, adiós, amigo. Adiós, adiós, adiós. Bueno, ahora que no lo escucha lo podemos poner a bajar de un burro, ¿no? Sí, ya sí. Ahora, bueno, ya le hemos dado un palito. Un palito. Con lo del vídeo, claro. Pero bueno. Bueno, en todo caso, este próximo viernes vamos a estar en ese local de Quijote, entre Quijote y Sancho, y vamos a anticipar más o menos en qué va a consistir la actividad, Rafa. Bueno, pues estará conducida por Alex, que está aquí a mi lado, que es el que conduce este programa, y luego también por Ana y por Enrique, que son las personas que conducen el ¿Qué tal? Los jueves. Y bueno, pues irán pasando por la mesa con Ale y con Ana y con Enrique, pues irán pasando las personas que hacen programa aquí en Paradigma Radio, bien tipo podcast o bien gente que participa directamente en alguno de los programas. Habrá declamación de poesía, habrá música, habrá intervenciones de las personas en forma también de canciones dedicadas, en un claro homenaje a nuestro compañero y amigo José Manuel Matencio, que hacía el programa los domingos de Paradigma y en el que incluía esa sesión que a tantos recuerdos le trae a mucha gente, ¿no? Que las canciones dedicadas, bueno, pues habrá también, y la gente dirá por qué ha pedido esas canciones, qué recuerdos les traen. Y sobre todo lo que queremos es que la gente se sienta, participe, que conozca la radio allí en casa de esta asociación, que la vean directo, que vea cómo se manipulan los botones, como decía Enrique, cómo se manejan, ¿no? Sí, manipulan, ¿no? He dicho, sí, bueno, no sé. Sí, queda feo lo de manipular. Decimos, sí. No te muevas, botón, sube de esta sí, manera. Sí, pero yo creo que es porque se ha pervertido la palabra manipular, pero bueno, sí, cómo se manejan todos los botones. Broma, claro, ¿no? Por ejemplo, a la compañera Isabel Becerril, que hace un programa con Emma Lancha de Derecho a Techo, pues la tendremos conectada desde Argentina, que es donde está ahora mismo, y estará conectada en directo. En fin, queremos que la gente viva en directo, allí en ese local, qué es un programa de radio, cómo se maneja, y luego que nos expresen sus sentimientos hacia la radio. Y el colofón final pues será nada más y nada menos que la actuación en directo de otra persona muy, muy querida, por, yo creo que por toda Córdoba, por que toda es Sarabanda. Sarabanda, exactamente. Y este será el programa, el primer programa que vamos, en el que vamos a salir a la calle, y a lo largo del año pues iremos anunciando, porque no será el único, habrá más. Quiere decir que si no tira muchos tomates y muchas cosas de esas, bueno, claro, podemos volver a salir, ¿no? Bueno, a ver, si en esta tiran tomate, en el siguiente tiran berenjena y en el otro tiran calabaza, hacemos un pito. Un pito. O sea que tampoco hay problema. En fin, ya saben nuestros oyentes, invitados para el próximo viernes y, en fin, ¿algo más que agregar, Rafa? Nada, eso simplemente, que están todas las personas que nos están escuchando y familiares y amigos, están invitados o invitadas a echar allí un rato bueno, que además sí. Luego culminaremos con una copita como tiene que ser, sí. Como manda en esta tierra. Bueno, ¿y cómo se dice? ¿Con el aforo qué? Con el aforo completo, ¿no? Completo. Claro. En fin, le esperamos el próximo viernes entonces. Estáis todos invitados. A las 6:30 de la tarde. A las seis y media de la tarde. En la asociación Entre Quijote y Sancho, que está en la avenida de Libia número 57. Ahí nos veremos entonces, amigos oyentes. No se vayan, que aún nos queda un ratito muy agradable aquí en la radio hasta la 1:30. No se vayan. No he buscado a nadie, llevo días buscándome yo. No quiero pensar en Madrid y en su reloj. Duermo por las tardes, por las noches reinvento su voz. En las sombras me veo al revés, personajes de ciencia ficción que escapan a su otra mitad sin pedirle permiso al creador. Y en sucios recuerdos, cuando he hecho la vista hacia atrás, he mezclado en el mismo cajón mis historias, tus fotos y un plan. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo. No tengo ni idea. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. Después de estar toda mañana aquí acompañándoles a todos ustedes en el programa y hablando de tantos temas que hemos hecho hoy, entrar en un remanso así, una tranquilidad y una relajación y una conversación con corazones abiertos, este momento que siempre nos deja un deseo de querer compartir con ustedes sentimientos. Y esos sentimientos tan compartidos hacen que la radio tenga un sentido, que podamos sentir todos más o menos lo mismo. Y sentir cuando se abre un corazón y, por ejemplo, puede decir esto. Ha caído la luz sobre este mundo, fulminante como un relámpago. Un grandioso resplandor que viene a liberarnos del cautiverio que poco nos diferencia del polvo del patíbulo. Arrojado un meteoro salvador, por unas manos áureas que conocen cómo se escriben todos nuestros nombres. Sí, oí desde la oscuridad su lanzamiento. Se me ha anunciado su llegada en sueño, en forma de fulgor colosal deslumbró mi ojo, un presagio. Mensajero desde el otro lado de la frontera del espacio, aparece para guiarnos en la más noble de las guerras. He visto año tras año las mentes más fecundas de mi generación subyugadas al dominio de hombres crueles y mediocres. Pero hoy las veré libres, centelleando cubierta de oro, rodio y diamantes, victoriosas sobre los cadáveres de todos sus deudores. Ha descendido en un bólido candente la iluminación que romperá las cadenas que atan nuestra psique. Lo he visto tan claro como el día. Se ha estrellado entre las montañas, ha cruzado años luz por el cielo nocturno para barrer nuestros cuerpos a velocidades insondables. Me ha destinado decisa, trae consigo una visión certera, un presagio. En un delirio febril, creyendo desvanecerme, aun con los ojos abiertos me lo ha mostrado en sueño. Me encomienda la misión de la ira. Vienen a este mundo los tiempos donde destruiremos nuestros grilletes y dejaremos de ser prisioneras. Sé que vienen, me lo susurraron los espíritus del cosmos. Se ha desmontado del firmamento un abrasador heraldo de los astros, dispuesto a aniquilar a las tropas que nos hacen siervas. Marcharemos a masacrar a los esclavistas del intelecto. Se ha encorvado una fuerza del universo para escarcelar a nuestro mundo. Con fuego cerúleo me punzó las córneas, un presagio. Sé que viene la era en la que seremos libres. La voluntad emancipada ha surcado todo su peso a través de otras dimensiones para intercambiar mi cordura por certeza. Se me aparece en un sueño. Ana Vega, buenos días. Buenos días, Alex. Oye, ¿a quién nos has traído? Pues mira, os he traído a Beta Doe. ¿Quieres que te hable de ella? Sí, por favor. Beta Doe, Carmen Molina, nació en Écija en el año 2000, estudió el grado de Cine y Cultura y el de Producción Audiovisual y ahora cursa primero de Ilustración en el Centro Mateo y Nuria. Desde su llegada a Córdoba en 2018, Beta ha participado en diversos recitales de poesía, primero con la agrupación ahora disuelta Poetas Kamikazes, cuyo último evento se realizó en el Teatro Góngora en 2020 y después en diversos recitales organizados en el Patio de las Tazas, entre otros sitios. Con la Tarea Roja has participado en, sí, en muchos recitales, sí, en varios. Y también ha participado en dos antologías, la primera que Gio, con Grito de Mujer, que la lleva María Pizarro, y la segunda, el pasado 2024, Poesía en la Cerquía. Y ha realizado una ilustración seleccionada para aparecer en el fanzine Trampa en esta última edición y también fue ganadora de los Poetry Slam organizados por Escaparate de Poesía en noviembre y en diciembre. No sé, Beta, ¿cuándo comenzaste a escribir esto? ¿Con una corta edad? ¿Con pues... dos meses, cinco meses? Porque sí, con toda esa trayectoria que te ha marcado aquí, que nos ha explicado, ha narrado Ana Vega, una persona tan joven como tú, haciendo todo esto. Pues realmente sí que he escrito desde que era pequeña, pero cuando ya me metí más en serio en el tema de la poesía fue cuando llegué aquí a Córdoba en 2018. Por el círculo en el que empecé a relacionarme, pues llegó a mí. Y ¿cómo llegó? Pues sobre todo gracias a Victoria García, que además la conocí en un recital el día de mi cumpleaños, el primer año que estuve aquí, y me habló del grupo de los Poetas Kamikazes y ya desde entonces como familia. ¿Y tú empezaste entonces, tú ya ibas a recitales cuando la conociste? Fue, vamos, de los primeros a los que fui. O sea, que ya te picaba ese gusanillo, sí, ¿verdad? Sí, desde siempre. ¿Y de lo que escribiste de pequeña no conservas nada? Pues sé que mi madre conserva, que me estará escuchando ahora mismo, sé que tiene que tenerlo guardado en algún sitio. Pues sácalo, o por lo menos enséñamelo a mí. Oye, ¿cómo será la carita de tu mamá ahora que nos estás escuchando? ¿Cómo la, si tú la pudieras ver, cómo? Pues yo creo que le tiene que estar haciendo ilusión. Qué bueno. Sí. Oye, y esto de escribir poemas, y sobre todo este que has narrado, ¿qué es un poema tan interesante como ese? ¿De dónde sale toda esa información, toda esa creatividad? Pues nace realmente un poco por necesidad, ¿no? Al final todas las vertientes artísticas llegan tanto al artista como al que consume arte, sea cual sea el tipo, llega uno por la necesidad de tenerlo presente. ¿Necesidad de decir algo? Claro, la necesidad de decir algo, de expresar lo que estás sintiendo o de verte reflejado en respecto a lo que sientes en la voz de otra persona. ¿Tu mamá escribe? No. ¿Y alguien de tu familia, no? Escribir como tal, bueno, mi padre escribe teatro. Ah, mira. Sí, hombre, por favor. Mi padre además tiene obras muy chulas, sobre todo le encanta escribir comedia y también he vivido mucho de ahí, sí que es verdad. Que... Oye, entonces, claro. Digas, ¿a qué podemos llegar? ¿A la idea de que se nace o se hace? Yo creo que un poco ambas, pero sobre todo se hace. Muy bien. Se hace. Sí. Además de sentir, de poder expresar, plasmar en un papel todos esos sentimientos, emociones que te embargan, ¿te pones a estudiar también sonido e imagen? Sí, sobre todo porque yo he tenido muchas pasiones en mi vida y el cine es una de ellas. Entonces, claro, quise meter cabeza un poco por ahí, pero al final las artes plásticas es lo que realmente me funciona. Pero sí, también es algo que me gusta mucho. Si está ahí la semillita, sí, un día puede salir por ahí, por cualquier lado, ¿no? Sí, exactamente. Oye, Ana, ¿qué más te gusta de Beta 2? ¿Qué más me gusta a mí de Beta? De su obra, ¿leerás alguna cosita de ella? Ahora nos va a leer algunos poemas suyos. Yo quería preguntarle, ¿qué es un Poetry Slam? Porque como ha sido ganadora de dos Slam Poetry, esto es algo, no es tan nuevo verdaderamente, pero aquí mucha gente no sabe lo que es. Me gustaría que nos explicara en qué consiste y después que nos leyera por lo menos los poemas con los que ganaste, claro, en noviembre y en diciembre. Sí. Pues es una dinámica que está muy chula, sobre todo porque está enfocada a que realmente no gana nadie. Parece una competición, pero intenta luchar un poco con un problema que se da en todas las ramas del arte, pero sí que es verdad que lo he visto especialmente en la poesía en algunos casos, el tema de la competitividad, de un poco la lucha de ego entre poetas. Y la dinámica que tienen los slam rompe con eso realmente. ¿Cómo? Resulta que el jurado es aleatorio, de un mes a otro, y está el factor suerte muy implícito. Hay un dado, que también es una de las notas que se suman al final en el cómputo, y luego de los finalistas que vuelven a recitar, de los tres finalistas, se elige en un papel. La gente vota cuál le ha gustado más y el papel que se saca es el que gana. Entonces, nunca sabes si ha ganado con un solo voto o con todos. Ah, muy bien. Y la verdad es que es muy interesante, está muy chulo. Uh-huh. Es innovador, ¿no? La verdad es que sí. Lo organiza Escaparate de Poesía, el que presenta Ignacio Perini, y la verdad es que... Lo conocí hace poco en Glam. Sí, es encantador y la dinámica está muy chula y hace que haya movimiento cultural, que eso siempre está muy guay. Oye, y una cosa que nos llama la atención en tantas actividades que podamos ir explicando, contando aquí en la radio, lo que más me gusta cuando hay más jóvenes. ¿Hay jóvenes en todos estos grupos? Sí, desde luego. Los jóvenes hacen cosas, aunque, aunque no lo parezca, fuera, no, exactamente, pero hay un ambiente, los jóvenes están muy culturizados y crean más cultura, se retroalimentan. Perdón, ¿los jóvenes están culturizados? Los que yo he conocido, sí. Pero aquí me surge una pregunta, ¿las redes sociales culturizan? A veces, sí. Ya es al final un poco como usen las redes sociales, que al final no es solo que ataje a jóvenes. Claro, sí. Es que a veces escuchamos, sobre todo la gente mayor, yo me excluyo porque no hago eso, sinceramente, al contrario, defiendo la posición de los jóvenes. Mucha gente mayor dice que los jóvenes no hacen nada, los jóvenes parece que no sienten, no piensan, no hacen. Eso se ha dicho desde siempre, todas las generaciones. Sí, pero no, pero últimamente más todavía. Claro. Como que, y mi generación lo dirá algún día, al final, claro. Yo creo que es algo que pasa siempre. Espero que no, si algo va a cambiar el mundo, los jóvenes tendrán que cambiar eso, ¿no? Espero que sí, pero sí que es verdad que es algo que siempre se ha dado y romper siempre esa rueda es una cosa muy difícil. Siempre piensas que tu generación sabía hacer las cosas mejor, era la son más, los egos. Exactamente. Son los poetas, son los egos. Pero tal vez podemos hablar de ese modo porque no conocemos otra cosa y los jóvenes están descubriendo nuevas formas de vivir también, ¿no? Eso es cierto. Eso sí que para mí es un cambio importante. Nosotros los adultos hemos ido repitiendo la educación, lo que nos han enseñado, y la hemos transmitido a los hijos porque es lo que sabíamos. Sí. O lo que no sabíamos también, ¿eh? O claro. Lo que no sabíamos. Entonces ahora los jóvenes ya tienen otras referencias y sí. Otras posibilidades de cambiar todo esto. Por ejemplo, la poesía, como lo estás haciendo tú. Muchas gracias. Yo me alegro mucho que seas una jovencita, que tengas esas inquietudes. Y para demostrar que escribe bien, nos va a leer otro poema de los que decía Ana que has ganado. De los que has ganado el Slam Poetry. Si quieres, nos lees los dos. Sí, por favor. Pues voy a leer... Primero uno y después el otro, ¿eh? De acuerdo. No, los dos a la vez. No. Porque Ana viene aquí muy embalada hoy. Pues, a ver, lo tengo por aquí, el de diciembre. Justo aquí. Vibran sibilinas sierpes, escupiendo carácter de morda soberbia. Fauces roídas cuyos dientes quiebren, así ardan de espanto bichas y culebras. Aquí maldigo a todos mis deudores, que han sorbido el néctar de mi inocencia. Han exterminado mi cordura y mi paciencia, y no me han devuelto nada más que dolores. Hoy será el día de la gran retribución. Hoy los recaudadores volverán saciados. Con los buches llenos y los estómagos hinchados, los sabuesos negros cazarán vuestra carne, y todas estas deudas serán pagadas con sangre. Es hora de la noble colecta. Agarraré el impuesto que es mío por derecho. Lo sostendré de oro a manos llenas. Heraldos de la vil palabra, autoproclamados profetas del vil azote, leones que más que leones son perros, reflejos hermanados del mal espejo y aguijones imbuidos en agrio veneno. Temed el sonido de mis pasos que se acercan, esgrimistas malditos del ponzoñoso estoque, porque este es el día de la noble ejecución. Decapitaré a los malvados con mi pulcra espada y el honor curará mis palmas llagadas sedientas de venganza en igual proporción. El castigo por el asesinato es la muerte, y me habéis destruido durante más de mil vidas. Lejos de lamentarme y culpando mi suerte, esta vez pienso dar rienda suelta a mi codicia. Si siempre ha sido morir o matar, para cuando se salden las gabelas, estaré por una vez al otro lado de esa estela. Pienso devolver todo el daño con una montaña en llamarada y un lanzamiento abrasador con toda la fuerza de mi yunque. Y cuando bajo los pies sintéis el temblor y el calor que toda roca funde, que abandonen vuestros huesos el valor, que tal como fueron aplastadas las primeras fieras de antaño, sabes que caía por vosotros ardiendo un ángel vengador. Qué guapita. Te aplaudiría un montón. Aplauso radiofónico. Estoy viendo cómo tienes el puño apretado mientras estás recitando. Sí. También estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que me entrevistan. Entonces, sí. Qué honor y qué alegría. Sí. Oye, para mí bueno, honor es mío de estar aquí, por supuesto. Oye, que yo no sé, estás muy cabreada, ¿no? A veces, ¿no? Sí. No, porque como yo no sé, dado tu juventud, llegues a esas ideas que has plasmado en el poema de justicia, ¿no? Claro. Al final, lo que me he comentado antes de escribir porque uno lo necesita, muchas veces la justicia no te va a llegar de otro modo, porque la vida es así a veces, pero puedo escribir este sentimiento, puedo expresar ese ímpetu de decir, aunque no haga nada, de esta manera espiritualmente devuelvo todo lo que me han hecho alguna vez. La palabra como arma. Exactamente. Es que claro, dices que lo que estás haciendo es mucho. O sea, si te han reconocido ese poema, te han dicho, bueno, un premio, el primero, o el segundo, que sea. Primero. La gente le ha llegado y dice, ostras, ¿cómo escribe la niña? Claro, además me sorprende, tengo mucho síndrome del impostor en este aspecto. Hay gente mucho mejor porque recibo este foco, ¿sabes? Pero, no sé, me gusta que resuene con la gente. ¿Sabes que he leído que las mujeres tenemos un 50% más síndrome del impostor que los hombres? Sí, ¿vale? Comprensible también. Comprensible. En este sistema. Pero no lo tengas. No, o sea, tu poesía es muy buena. ¿Nos quieres leer la...? Sí, un momentito. Vale. En todo caso, no sé, me gustaría también saber si, si estos sentimientos que tú vas descubriendo y lo vas plasmando en tu poema es producto de esa capacidad de observar la realidad que te envuelve. Sí, realmente. Porque vivimos como muy embobados, no nos enteramos, ¿no? Sí, sí. Y aún así sí que es verdad que suelo... Soy una persona muy empanada, como quien dice. Pero sí que es verdad que estoy todo el rato observando tanto el exterior como el interior y analizándolo todo, aunque no llegue a conclusiones. Pero sí que es verdad que eso te enriquece a la hora de escribir. Porque oye, lo que me acaba de decir no tiene nada que ver con lo que escribe. No puede estar empanada una persona que es capaz de ver todo esto y sentir todo eso que pone en el poema, ¿no? Sí. Bueno, de puertas para afuera puede parecerlo al menos. Ajá. Pero, claro, escribir también es una actividad muy introspectiva. Entonces, en la tranquilidad de la mente de uno, no es lo mismo que sacar eso fuera. Ana, ¿te pasa eso a ti como poeta, que ya tienes una dilatada experiencia, de ser introspectiva en todo eso? Me acabas de dar un disparo porque yo le iba a hacer una pregunta y de pronto me has lanzado la pregunta a mí. Sí, digo eso, ¿no? Que... ¿Qué me pasa? ¿Qué? Digo que todo tiene que ser introspectivo para que tú puedas sacar. Sí. Ajá. Claro, o sea, nosotras los poetas y las poetas cogemos de aquí, de allí, de todas partes, como el flash de una imagen, una palabra, pero luego es dentro de ti donde se va forjando todo eso y puede ser en cualquier momento, puedes revivir ese sentimiento y entonces ponerlo. Y yo lo que te iba... ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, claro, sí. Yo lo que te iba a preguntar es porque... primero, decir que tú eres mi primera invitada, que ya te lo he dicho, pero quiero que conste. Porque te conocí hace 3 años, la conocí... ¿Cómo nos conocimos, Beta? Pues probablemente a raíz de Victoria García. Probablemente, sí. Eso creo. Y luego ya estuvimos juntas en muchísimos recitales y estuviste recitando en la Biblioteca Viva de... No, en la Biblioteca Central. En la Biblioteca Viva... en la Biblioteca Central primero, en el ciclo de poesía feminista, sí, conmigo misma. Sí, también. El primer año que lo organizamos. Y lo que te quería preguntar era eso. ¿Tú eres feminista? Yo sí. No sabría exponer mi punto a nivel teoría feminista, porque sí que es verdad que no... No he leído papers, no es, al final es un feminismo de calle respecto a las cosas que he notado que me afectan tanto a mí como a las mujeres de mi entorno. Y entonces, ¿cómo ves tú, desde tu punto de vista de mujer, sí, del día de hoy, que a lo mejor no necesitas ni reivindicar el feminismo porque crees que está aquí, pero cómo ves tú la sociedad que viene? La gente de tu generación, chicos y chicas, ¿cómo los ves en ese sentido? Es un poco complicado porque sí que es verdad que de unos años a esta parte he notado que se está polarizando mucho esa perspectiva, en el sentido de que hay gente que está muchísimo más deconstruida, cosa que es genial y es maravilloso y es lo que debería hacer. Porque al final, a base de cuestionar tu entorno, encuentras herramientas mejores y formas mejores de vivir. Oye, pero... ¿y tu experiencia con María Pizarro cómo es? Pues muy buena, la verdad, sí que es verdad. Ha venido a veces aquí al programa. Sí, y... hace mucho que no coincido con ella, sí que es verdad. Pero la verdad es que, vamos, el trato que he tenido con ella es genial y espero volver a coincidir con ella en más eventos. Oye, ahora que no escucha nadie, Sergio es muy pesado, ¿eh? ¿Qué? Sergio es muy pesado. ¿Sergio quién era? La pareja, el marido de María. Pues también hace un montón que no sé nada de él. Como, si te escuchas, como siempre nos atacamos porque sí, somos amigos de hace muchos años. Sí. Digo, es muy pesado. Sí. Bueno, oye, pues sería interesante escuchar esa tercera poesía que nos recomendaba aquí Ana, que cada una de ellas es excelente, ¿no? Sí, pues la de noviembre sería. Sería esta, se llama Devorar el Milenio. He buscado el sabor de la pulsión crepitante con las uñas roídas y las rodillitas temblando. Lo he buscado desde todos los océanos del mundo. Fui cada semana a la orilla de las luces que se esconden. ¿Dónde queda la ternura de las luces que alborean? He nadado las horas hacia la aurora. Se ha abierto pantalasa ante el rey de los chuchos, a zarpazo y a mordisco, y no brilla ni la plata al otro lado del horizonte. Soy el ángel de la historia irreteniblemente arrastrado hacia el futuro, hambriento de las vísceras de los enemigos del progreso. Voy a devorar el milenio. Sin embargo, me sigue atormentando el fantasma de la nuca de Cristo. No sé si seré capaz de levantar la mirada al mundo, ni lamiendo el perdón de entre sus dedos. Cargo una culpa perversa por el aire que le robo al siglo. Me siento rodeada de las miradas que me susurran que soy la decepción de mi generación. A veces le respondo que también lo creo. Me sigue atormentando el fantasma de la nuca de mi gran padre. No entiendo el motivo de esa aversión a la palabra de su prole. Temo no volver a sentir las palmas brillantes de sus manos antes de que se enfríen. No recuerdo cómo era reconocerme heredera de la ternura en su ojo, pero sé que una vez lo fui. Realmente lo fui. Y me sigue atormentando el fantasma de una nuca que esputa veneno. No me atrevo a encender la luz del pasillo. Prefiero guiarme a tientas. No quiero ver cómo me alejo del campo electromagnético. Me basta con sentirlo en los imanes de mi pecho, que vibrando ante cada alusión me anuncian que moriré joven. Me aterra estar ligada a una esclavitud espiritual hacia los hombres que me desprecian, hacia las encías amargas, hacia los enemigos del progreso. Aún oigo sus voces retumbar en mi cabeza ante flores arrancadas y me borbotean de las fauces rubias de Birmania. Ya he probado esa sangre. He degollado al cordero en las galeras. Se me meten los ojos y las narices, braceo a la superficie, braceo desde el fondo de todos los océanos del mundo, zozobrando, buscando respirar. Ondean estos huesos el estandarte de la Guerra Santa, sin piedad, sin tregua, sin cuartel. Mi cuerpo se hunde lleno de lagunas colmadas de lombrices e insectos que restan y sisean. Los noto bajar, me los estoy tragando, estoy devorando el milenio. Bravo. En beta. Vas a publicar, ¿verdad? Sí. De hecho, si todo sale bien, toco madera, para la segunda quincena de abril sería la presentación del libro. Deseando eso, sí, y leerlo. Sí. ¿Cómo se te va a titular? Se va a titular Yugo. ¿Yugo? Yugo. Muy, sí, buen nombre y muy, muy apropiado para lo que, sí, escribe. Que con fuerza. ¿Con qué editorial vas a publicar? Con De Torres. De Calisto, ¿no? Exactamente. Me contactó a raíz del... de las presentaciones y de los recitales de la Biblioteca Viva del Andaluz, me contactó José Luis García Clavero y me dijo, ¿saben ti para publicar? Estamos publicando poetas noveles. Y una ilusión loca, la verdad. Claro, sí, sí, claro. Increíble. Bueno. Beta, yo te quería preguntar, siendo tú tan joven, tienes 24 años y vives en pisos compartidos, trabajas, sí, de camarera los domingos, bueno, ahora en un puesto de perritos calientes, sí, me has dicho, ¿no? Estás estudiando, eres poeta. ¿Cómo se hace todo eso? Pues la verdad es que, curiosamente, soy una persona que organiza muy mal su tiempo, que en algún momento mejoraré eso. Pero sí que es verdad que de todas las cosas que querría hacer y que querría llevar para adelante, me falta mucho aún. Siento que no exploto todavía todo mi potencial. ¿Pero te sobran horas para algo? ¿No? ¿No crees? Me sobrarían si me organizase mejor. O sea, que tú crees que la culpa es tuya, en vez de decir, es que hago un millón de cosas cada, sí, día. ¿Y para el ocio? ¿Tienes tiempo para el ocio? Siempre hay tiempo para el ocio. Me parece maravilloso. Ese es el mejor tiempo, ¿eh? Exactamente. Sobre, sí, todo a tu edad. Hay que aprovechar, si no... Pero, ¿y tú a qué le llamas ocio? Pues salir con mis amigos, aunque sea estar dentro, estar en contacto con gente, básicamente, fuera de un nivel de estudiar o trabajar. ¿Y de recitales lo llamas ocio? Sí, ¿ves? Para mí es ocio. Oye, si nos pudiese regalar un poema que a ti te guste, que a lo mejor que no ha ganado ninguna consideración, pero que sí, que es de los que cuando he dicho, tú lo has escrito y esto es... Me he sentido muy a gusto. Sí. ¿Podríamos escucharlo? Sí. ¿Es posible? Tengo el último que recité en el slam. En alguna parte. Vale. sé que en la radio no debería haber silencio, que lo tenía aquí preparado. La radio aquí es radio directo. Pasa esto. Sí. Pues aquí lo tengo. En los recovecos de mi boca, donde se encontrarán muelas partidas, está escrita la próxima caída de la civilización. Anidan alacranes en las cuencas resecas de caballos famélicos. Hace mucho que llegaron a mí los cuatro jinetes. Los estaba esperando, pues hoy soy cataclismo. Hoy cavilo, inusito, murmurando, hablando sola por las calles, presa de un rencor que no es mío y que me habita enquistado. Ojalá donde buscasteis tranquilidad solo encontréis hambre. y que os berree desde las tripas al ritmo del repiqueteo circular de vuestra mandíbula. 14 clavos me apuntalan a vuestros techos. 10 en las manos, 3 en los ojos y 1 en el pecho. Me tenéis anclada en las esquinas, acorralada, maldita y deshecha. Encerrada oscura entre 4 paredes que me llaman, gritando mi nombre, Gregorio, Gregorio, Gregorio. Y enterrada en los valles, pero trémula como la cigarra. Espero que esta primavera no traiga el mayo que tanto temo y no tener de nuevo la obligación moral de hacer hueco en solo pensamiento vuestro. Ojalá no me volváis a alcanzar más nunca con el látigo que me hace retrogradar, muy señor mío. Pues hoy soy otra en mi carne. Ahora me afligen las cosas que he deseado atada al trance que en todas mis eras secuestra mi psique. Ahora quiero ser estrella errante. Quiero salir de la casa cuyas paredes tras papel desgarrado albergan las voces que me persiguen día y noche llamándome, gritando mi nombre, Raskolnikov. Quiero agitar los avisperos para escapar de este letargo y lejos de huir como una alemaña, quiero enfrentar mis pecados corriendo hacia ellos, como los insectos a las lámparas. Soy prisionera de una celda con 1000 puertas y ante mí toda la baraja es torre. Solo puedo doblar la apuesta sin saber qué me deparará de nuevo el samsara. No me encontraréis a tiempo en Siberia. Raskolnikov debe morir. Y de su cadáver marchito brotarán flores nuevas. Tu mamá debe estar ahí emocionadísima escuchándote. Sí. Y le damos un saludo. ¿Cómo se llama? Patri. Patri, un saludo a Patri. Y mi padre Luis. Y don Hola, Luis, Patri, don Luis. Luis y Patri, pues ahí tenéis una hija maravillosa. Que muchísimas gracias por haber venido, Beta. A vosotros, por supuesto. Y espero que todos los planes que tengas pues vayan por ese camino de atraer al público y sentir lo que lees, porque al menos a mí me ha llegado muy íntimamente. Y de la forma en que lo recitas, lo declamas, es sí. Fantástico. Muchas Así gracias. Que enhorabuena por tu trabajo y sobre todo por ser tan jovencita que, en fin, que puedas caminar mucho y que Ana me traiga más amigas y compañeras de poesía. Te traeré amigas y amigos. Y amigos porque de poesía. Porque también estoy pensando que tendremos que traer a gente que haga rap. También. Sí, sí, porque claro. Tú querás, ya sabes, sí. Este espacio lo compartimos. Y a Carlos José. Por supuesto. Uh-huh. Creo que va a ser el próximo invitado de mi parte, Carlos José. Bueno, ya hablaré de él cuando llegue el momento, pero lo vamos a traer. Oye, pues Beta, pues ya sabes que aquí está la radio, cuando quieras, sí. Un día cuando puedas vienes y nos explicas cómo va tu libro. Perfecto, ¿sí? Cuando queráis. Y vamos charlando, ¿te parece? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ana, fantástico, tu invitada. ¿A que la sí? Esperábamos con ganas el otro día. Vaya. Pues entonces ahora pues se la hemos podido disfrutar. Muy contento de haberte tenido aquí. Y quien ha disfrutado más de toda esta conversación es Luis. Y Patri. Sí. Y mi hermano Aurora, que seguro que le está escuchando también. También, con Aurora. Toda la familia ahí. Y seguramente habrá un vecino que le ha dicho Patri, escucha que va a hablar mi hijo. En fin, la cosa es pasarlo bien y terminar este programa de radio con la palabra que sale del corazón, en este caso de Beta Doe. Así que muchísimas gracias. Amigos oyentes, les invitamos para el próximo sábado y podamos compartir otro día más de radio. Así que, ya sabe. Ah, y no se olvide, perdón, que el próximo viernes 14, en directo, en la asociación entre Quijote y Sancho, la radio ahí viva. Ahí estaremos con nuestros compañeros y compañeras que hacemos los programas de radio aquí en Paradigma Radio. Así que gracias a Edu Casas y a JJ por haber producido este programa. Amigos, hasta la próxima. It's the only way.